En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En 1936 celebraron las Olimpiadas de Berlín. Nos dejaron para la historia las imágenes de atletas negros haciendo cosas portentosas. El más conocido de todos ellos fue Jesse Owens. Sus gestas quedaron para el futuro como un desafío en la casa precisamente de Hitler. En 2021 se han celebrado las Olimpiadas de Tokio. Han sido otra de las grandes noticias del verano. Las Olimpiadas sin público, aplazadas un año por la pandemia, han sido inolvidables. Sin irnos más lejos, las medallas españolas han demostrado lo medieval del racismo y la xenofobia. Pero eso se puede extender a muchos otros países. El nuevo rey de la velocidad de los 100 metros es un negro de nacionalidad italiana. Y por no hablar de la ilusión, el coraje y el compañerismo demostrado por las mujeres participantes. Con su actitud hemos aprendido todos. En las Olimpiadas, insistimos, han sido las mejores de la historia. Y la medalla de oro se la ha llevado la lección que se ha dado a todos los rancios del mundo. Han quedado en evidencia. La demostración de humanidad de Berlín 1936 llegó tarde. El mundo se enfrentó en la Segunda Guerra Mundial años después. Esperemos que las de Tokio 2021 hayan sido un aviso y esta vez no sea tarde. Esta temporada comenzamos un poquito antes, los domingos comenzamos a la una, entre la una y las cuatro de la madrugada. Insistimos, entre la una y las cuatro de la madrugada en esta temporada, en la número 24. Una temporada en la que, como siempre, vamos a tener una etiqueta en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, al frente del cual en la parte técnica está Sergio Monforte, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. Nuestro padrino y primer invitado de la temporada fue ayer JJ Benítez. Era la primera entrevista que concedía el autor de Caballo de Troya tras el fallecimiento de su esposa. Hoy tendremos a la que será nuestra primera invitada, nuestra madrina, también escritora, importantísima, conocidísima, con mucho éxito, Julia Navarro. En unos instantes la escucháis. Es una de las autoras, insistimos, más importantes de nuestras letras. Y también hoy vamos a tener la primera tertulia Zona Cero de la temporada. Tertulia Zona Cero con Juanjo Sánchez Oro, con Manuel Carvellal y con Josep Guijarro. Y también la primera edición en esta temporada número 24 de Mujeres con Historia, que nos plantea una expedición apasionante al polo que demuestra la lucha de las mujeres contra el cáncer, Silvia. Así es, son 5 españolas, ellas se han apuntado a ese reto Pelayo Vida y en esta ocasión pues van a ir al paralelo 66. Van a salir el viernes 10 de septiembre desde Vigo y bueno, pues vamos a estar muy atentos porque ellas nos van a contar hoy cómo va a ser ese viaje y luego, pues si tenemos suerte, las tendremos a la vuelta para que nos digan todo. Pero la verdad es que es una lección de vida total y absoluta. Nadie como todas las personas que han estado a punto de, pues eso, de estar esa línea roja entre la vida y la muerte, pues disfrutan y te apasionan con todo lo que te cuentan. Así que yo creo que merece mucho la pena empezar con ellas. Y también vamos a tener hoy a una mujer afgana que nos va a contar una historia desgraciadísima que ha sufrido, que está sufriendo, se encuentra en nuestro país, 41% de discapacidad tras un ataque de los talibanes. Ella está en Barcelona, ha venido desde Afganistán a España en los últimos tiempos. Y también va a estar con nosotros un periodista, un investigador, un estudioso brasileño que lleva 3 décadas entre nosotros, Pablo Villarrubia. Va a estar hoy en el programa, en La Rosa de los Vientos, el reportero, el estudioso y el presentador de unos reportajes que hace fantásticos sobre el mundo del misterio en Cuarto Milenio. También va a estar con nosotros, pero a partir de la semana que viene, que va a empezar y bueno, va a seguir con ecos del pasado, con más ecos del pasado, Laura Falcó Lara. También vamos a tener nuevas secciones, nuevos datos y nuevas referencias con Javier Sevillano. Lo dicho, todo el equipo preparado, con Silvia Casasola, con Sergio Monforte, con Javier Sevillano, con servidor, con Bruno Cardeñosa y con la que va a ser la primera invitada de esta temporada, la primera invitada en este primer domingo, este primer fin de semana de la temporada 24 de La Rosa de los Vientos. Arrancamos, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El éxito de sus libros no se cuenta por miles, no se cuenta por decenas de miles, no se cuenta por cientos de miles, se cuenta por millones de libros en todo el mundo. Autora de obras como La Hermandad de la Sábana Santa, autora de obras como Dime Quién Soy, como Dispara, Yo Ya Estoy Muerto, como Tú No Matarás. Y ahora acaba de publicar el libro De Ninguna Parte. Ella es Julia Navarro. Julia, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Julia. Hola, Silvia. Encantados y muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vosotros por, dejarme participar. O sea, que para mí es un, lo siento como un privilegio. Desde luego, porque es que además... De verdad, muchas gracias. Julia, es que no lo sabes porque no te lo hemos comunicado, pero eres nuestra madrina. ¿Ah, sí? Sí, sí. A ver, cuéntame. No sabemos si hada madrina, que también podría ser, pero nos gusta siempre en el inicio de temporada pues tener un padrino y una madrina. Entonces, en esta ocasión eres nuestra madrina, así que estamos encantados de que hayas aceptado y que te demos esta sorpresa. Bueno, estoy encantada de ser vuestra madrina. ¿Y quién es el padrino? A ver, contadme, ¿con quién comparto el honor de apadrinar? Pues yo creo que con el escritor que puede decirse que ha escrito sobre lo mismo que tú, además, que compartes ahí con él ser el más importante en ventas. Tú, la más importante en ventas en nuestro país en los últimos años y el más importante también en los últimos decenios, últimos años, Juan José Benítez. O sea que, estupendo. Un lujo para nosotros estar contigo y estar con él. Pues me parece estupendo. Me encanta compartir con él este madrinazgo. De Ninguna Parte, así se titula el libro, la novela que acabas de publicar, una novela y un libro que sitúa la historia, el comienzo de la historia en Oriente Medio y que tiene que ver, bueno, con muchas cosas, pero pasa un suceso, hay un asesinado, un asesinato, hay una serie de cosas que nos marca un poco lo que la novela, el libro nos transmite, que el hecho de dónde nacemos y... lo que somos determina mucho, mucho, mucho después lo que nosotros escribimos, aunque no lo queramos. Sí, esta es una novela. Es una novela de acción para la reflexión. Es una novela en la que una vez más yo intento, pues como hago mis novelas anteriores, asomarme al abismo del alma de los personajes, que es mi manera de intentar entender pues la condición humana. Es una novela de acción, es una novela que trata de terrorismo, es una novela que trata del problema del desarraigo, del problema de la identidad, del problema de la inmigración. Son todos temas, yo diría de actualidad, pero a veces también tengo la tentación de decir que son tan viejos como el mundo. Ahondas mucho y yo no sé, y a mí que me gusta mucho leer tus libros, te noto que cada vez ahondas más en las emociones, te adentras mucho en el perfil psicológico y claro, cuando lo contextualizas en terrenos donde hay un conflicto por la tierra tremendo, donde encima la religión forma una parte neurológica muy, muy, muy importante para determinar por dónde va el camino del personaje o por dónde va el otro, el intentar resolver ese tipo de conflictos internos, y yo no sé cómo lo consigues, ¿eh? Porque a la hora de escribir es complicadísimo. Es complicado, quizá esa es una de las novelas en la que la construcción de uno de los personajes, el personaje de Abir, que es un terrorista, es lo que más me ha costado, ¿no? Porque yo intento siempre meterme en la piel de los personajes y hacer el recorrido con ellos, ¿no? Y es, bueno, pues me ha costado mucho, no ha sido nada fácil. Seguramente de todos los personajes de mis novelas, este es el que más me ha costado. Es una historia que trata de dos personas desarraigadas, de dos jóvenes cuyas vidas se cruzan un amanecer en un campo de miseria del sur del Líbano. El uno es un chico libanés y el otro es un chico judío que está haciendo el servicio militar en el ejército israelí y participa en una acción de comando en el sur del Líbano para intentar dar caza pues a un terrorista internacional que se aloja en la casa de los padres de este chico de Abir. A partir de ahí sus vidas se cruzan y tienen vidas distintas, pero hay un hilo conductor. El hilo conductor es que los dos son dos personas desarraigadas, no son lo que habían soñado ser, no están en los lugares que hubiesen deseado estar, son vidas no elegidas, aunque en el fondo, todos tenemos la última palabra sobre lo que queremos hacer en nuestras vidas. Pero como tú has dicho, Silvia, las circunstancias marcan. Yo soy en eso muy orteguiana, ¿no? Y entonces las circunstancias son las piedras que llevamos en la mochila con la que vamos caminando en la vida, y que duda cabe que nacer en un campo de miseria del sur del Líbano pues no es lo mismo que nacer en Nueva York, uh-huh, en una casa estupenda de Brooklyn. Por tanto, claro que las circunstancias nos condicionan, lo que tampoco significa que nos exonere de los actos que cometemos. Claro, es que yo creo que eso es importante, porque evidentemente se ha llamado un poco ascensor social, donde nacemos marca mucho, pero no excusa de todo. No, claro que no, y además al final está la libertad de las personas para elegir por lo menos intentar ser lo que queremos ser, aunque es verdad que a veces pues nos dejamos llevar por las circunstancias, no somos capaces de gestionar bien nuestra propia vida y todos cometemos errores, pero lógicamente la última palabra siempre la libertad del ser humano de elegir. Pero también está eso, es decir, ese equilibrio entre la libertad de elegir y las circunstancias a veces se decanta hacia el lado equivocado. Tú hablas mucho en el libro, es un tema fundamental, lo has comentado aquí ya en esta conversación, hablas del integrismo religioso, cómo determina mucho lo que está ocurriendo y lo que está sucediendo en la actualidad en el mundo. Pero yo me planteo, por ejemplo, ha sido noticia durante todo este verano, durante el mes de agosto, por desgracia, el mundo de los talibanes, que todos sabemos que son integristas religiosos radicales. Sin embargo, un talibán piensa que somos nosotros los integristas religiosos. Dice mucho también el lugar en donde uno está y sobre lo que uno piensa, en su juicio sobre las cosas. ¿Dónde está el término medio? Porque evidentemente la razón está claramente de un lado, en este caso concretamente está totalmente del lado del sentido común, es de cobarde mantenerse neutral, pero sin embargo un talibán dice nosotros que somos integristas religiosos y nosotros decimos de ellos que son integristas religiosos. ¿Quién lo determina? fíjate, ellos, más que integristas, a nosotros nos consideran impíos, ¿no? Sí. Nos desprecian, pues, precisamente por todo lo contrario de ellos. Para ellos la libertad es una ofensa. La libertad de la que gozamos en Occidente es para ellos, para sus creencias, es ofensivo, sobre todo en lo que se refiere a las mujeres. No, yo en este caso, ellos no nos ven como integristas, sino nos ven como personas absolutamente pecadores, impíos, y piensan de nosotros que somos lo peor de lo peor. Pero porque no estamos siguiendo una norma religiosa, la de ellos, claro, la de ellos, evidentemente. En definitiva, porque ellos creen que Occidente es un lugar de personas, que estamos absolutamente perdidos porque no creemos en nada, ¿no? Y de alguna manera sienten un enorme desprecio por nosotros. Uno de los protagonistas de mi novela precisamente se convierte o le convierte en un terrorista, le enseñan a matar, le enseñan a huir, le enseñan a construir bombas en Afganistán. Hay una parte de la novela que se desarrolla en Afganistán. ¿Quién me iba a decir a mí cuando la estaba escribiendo que iba a suceder todo lo que está pasando, ¿no? Que es una auténtica tragedia y que de alguna manera yo trato en mi libro el cómo pues hay millones de personas en el mundo que tienen que emigrar, que tienen que dejar sus hogares, tienen que dejar sus vidas huyendo de la violencia, huyendo de la pobreza, y en este caso fijaros los miles de afganos que desesperados han salido de Afganistán y siguen, y otros tantos millones o miles de personas en Afganistán que siguen intentando marcharse, ¿no?, para escapar de ese integrismo, de esa concepción absolutamente asfixiante de la religión. Los talibanes lo que odian es la libertad, lo que odian es la vida en Occidente, lo que odian es el papel que las mujeres tenemos aquí. Odian todo lo que representamos. Hablando de eso que estás comentando de las mujeres, tú tienes varios protagonistas que son mujeres en la novela. Una de ellas es una nena que es hija de un integrista religioso. Sí. Y claro, imagínate, vale, sí, lo contextualizas en Francia, que ya sabemos que en su momento también hubo muchos conflictos y hubo también muchas captaciones de chicos jóvenes que están un poco pues desubicados. Ni son, por ejemplo, franceses, aunque hayan nacido en Francia, porque los propios franceses los consideran extranjeros, ni tampoco a lo mejor si se van al país donde supuestamente es de origen sus padres, tampoco les sienten pues o del Líbano o de Siria o del antiguo territorio de Palestina, porque no han nacido allí y son distintos. Entonces es una forma fácil de captar. Pero claro, cuando una chica intenta salirse de las tradiciones e intenta hacer una vida de libertad en Occidente, es como que, y más en una familia religiosa, todos van contra ella. O sea, es lo peor, ¿no? Es el demonio, porque directamente está haciendo todo lo contrario a lo que le han intentado inculcar como valores. Y, claro, y pone en riesgo su vida. Y eso lo estamos viviendo hoy en día. Sí, efectivamente, es uno de los personajes de la novela, Noura, que su familia es una familia de migrantes en Francia y son rigoristas, ¿no? Absolutamente tiene un rigorismo en el cumplimiento de su religión. ¿Eso qué significa? Que esta chica, cuando va al liceo francés, cuando tiene otras compañeras, otros amigos, vive ese dilema de lo que la enseñan en casa y esas cuotas de libertad de las que goza fuera de su casa y que tienen las otras chicas con las que estudia. Y entonces se produce un desarraigo, se produce un problema enorme de identidad. El personaje de mi novela, como tantas y tantas mujeres que al final optan por la libertad, termina pagando un precio, precio tremendo, que es la ruptura con su familia, ¿no? Es decir, no, su familia no puede tolerar que se occidentalice hasta el extremo de no seguir las normas de unas costumbres y de una religión. Y en este caso, como en tantos otros, ella paga un precio enorme por la libertad de gestionar su propia vida, de ser ella. Y el caso de este personaje, en definitiva, es el reflejo de muchas mujeres que pagan ese precio, ¿no? Por el precio de la libertad, que es en este caso la ruptura con sus familias, con sus orígenes, con sus raíces, y se terminan siendo personas que íntimamente sufren ese desarraigo interior. En el libro aparece mucho también la figura de los jóvenes. Ahora mismo, ¿qué piensas de la juventud? Esa juventud que está en el final de la adolescencia, al comienzo de la edad adulta, que seguramente son las personas que harán el mundo dentro de 10, de 15, de 20 años. Son ellos los que construirán lo que tengamos. ¿Están construyendo sus vidas bien? La pregunta es si estamos nosotros, los mayores, haciendo las cosas bien para permitirles un mundo en el que las cosas sean diferentes a como es ahora, ¿no? Yo creo que los jóvenes ahora tienen más oportunidades de las que han tenido nunca, y que a pesar de la crisis económica, a pesar de todas las cosas que están sucediendo, pues qué duda cabe que tienen, hay más, por una parte hay más oportunidades, ¿no? Pero por otra, el ejemplo que están recibiendo de los mayores no es un ejemplo muy, muy edificante. El auge del populismo en todo el mundo, las guerras, la miseria, el que Europa se está, voy a hablar de nuestros jóvenes, ¿no? El que Europa se esté convirtiendo en un lugar al que millones de personas intentan llegar huyendo de la miseria, huyendo de la guerra. Ahora, por ejemplo, son los afganos, ¿no? Hace no tanto eran los sirios o los libios, gente que huye de sus países buscando una vida mejor, buscando la libertad, buscando una posibilidad de poder ganarse la vida y honradamente y dar de comer a sus hijos. Europa, la pregunta es si se está haciendo las cosas bien, si estamos tratando a los refugiados como merecen, si estamos haciendo todo lo posible para la integración. Y luego, si hay una reflexión sobre el choque de culturas, porque políticamente es incorrecto decirlo, pero es verdad que se produce un choque de cultura, y de costumbres entre los que vienen y los que están. Entonces, gestionar eso y gestionarlo de forma adecuada y satisfactoria para todos no es fácil. Yo creo que esa es una de las de los problemas pendientes en esta Unión Europea nuestra, ¿no? Que hace unos días estaban todos diciendo hay que salvar a los afganos, y ahora en la última reunión de ministros que ha habido pues estaban diciendo, hombre, pero hay que poner cuota a que no vengan todos aquí. Esas políticas totalmente contradictorias realmente no ayudan. Y yo pienso en todos esos jóvenes que han dejado su país y que han llegado no solamente a España sino a otros países europeos, todos los retos que van a tener que afrontar. Y en general, yo creo que le estamos dejando un mundo un poco complicado a nuestros hijos. Otro de los temas que además controlas muchísimo y que ahondas en ello es el papel de los medios de comunicación, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto tenemos esa responsabilidad de qué contar, cómo contar, ¿cómo hacer caso a los jefes que a veces, pues eso, lo que intentan es vender mucho, mucho, mucho, y aunque no esté todo lo que se tiene que decir confirmado, ¿no? Y cómo incluso a veces hasta el propio periodista pues se está jugando su pellejo en qué hacer, ¿no? En qué decidir en ese momento. Y hay algo que tú defiendes por encima de todo cuando se tiene que publicar algo. Cuéntanos. Sí, vamos a ver, en esta novela, que yo ya lo he dicho antes, una novela que trata sobre terrorismo, porque es una novela que cuya acción es el anuncio de un atentado en el corazón de Europa, en Bruselas, y a partir de ahí pues se desarrolla toda la trama. Entonces hablo del papel de los medios de comunicación, o algunos de los protagonistas son periodistas, y hago una reflexión para que los lectores conozcan qué pasa detrás de la pantalla, o qué pasa detrás del micrófono, o detrás, qué pasa en las redacciones, ¿no? De todas esos intentos que siempre tienen los poderes, sea el poder político, el poder económico o el poder de cualquier tipo, de intentar que las cosas o no se cuenten, o si se cuentan, se hagan de acuerdo a sus intereses. El cómo a veces la dirección, los directores de los programas o de las emisoras o de los canales o de los periódicos sienten esa presión directamente, y ese pulso que se establece entre los periodistas, sus jefes, estos a la vez con los poderes de fuera. Bueno, y yo defiendo que hay que contarlo todo. Hay que contarlo todo, lo que pasa es que hay que contarlo con rigor y sin sensacionalismo. Pero yo me niego a que los ciudadanos seamos tratados como menores de edad, a los que nos tienen que contar las cosas pues como edulcoradas. No vaya a ser que nos asustemos como si fuéramos niños pequeños. No, lo que hay que contar es la verdad, y luego realmente contextualizar, explicar qué ha pasado, y a continuación pues por qué ha podido pasar lo que ha pasado, qué hay detrás de eso, para que darle siempre a los ciudadanos la mayor información posible para que puedan formarse su propio criterio. Pero esa lucha permanente que hay entre los poderes, da lo mismo que sea poder político, poder económico, poder del que sea, y el periodismo, para que los periodistas al final nos quieran convertir en transmisores de lo que a ellos les conviene y no de lo que es nuestra obligación, que es contar lo que pasa, pues está muy presente la novela, ¿no? Pues una de las protagonistas es una periodista norteamericana que tiene que luchar contra ese intento por parte de sus jefes de esto hay que contarlo, pero a ver cómo se cuenta, porque puede poner en peligro otros intereses, ¿no? Yo creo que todos los que hemos trabajado en una redacción sabemos que esa tensión es una tensión permanente. De ninguna parte, así se titula el libro, su autora Julia Navarro, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Julia, mil gracias. No, mil gracias a vosotros y mil gracias por hacerme madrina. Que un beso muy fuerte. Igual. Gracias. Estoy absolutamente feliz. A chuchones. Claro que sí, muchos besos. Gracias. Saludos, gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero va a ser la primera de esta temporada en La Rosa de los Vientos. Tertulia Zona Cero con Silvia Casasola, con Juan José Chizoro, con Giuseppe Quijarro, con Manuel Carballal. Ayer con nosotros, hoy también, en La Rosa 200, Manuel Carballal, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, me estás llamando pesado. Sí, claro, evidentemente, pero no hace falta que estés dos días en La Rosa 200. Es que los gallegos tenemos esa virtud, somos pesados y a la vez ligeros. No, es que ayer venía y hoy ya me iba, que es lo que tenemos los gallegos. Que eso tenemos los gallegos también. Una buena respuesta. Claro, claro, jolides. Bueno, estás lúcido, ¿eh? Yo nací lúcido, ya lo sabes. Oye, por cierto, ¿cómo ha ido? Y vamos a hacer una pequeña ronda. ¿Cómo ha ido este mes de agosto? Ahora se dice cómo te ha ido el verano. No, es cómo te ha ido el mes de agosto, porque seguimos en verano. Pues ya os comentaba ayer, haciendo más kilómetros que Marco buscando a su madre. Sí. Siguiendo montones de casos. Estos que dicen que no pasa nada, que no se ven ovnis ya, pues yo no sé, será que tienen la cabeza metida en el armario, porque no paran de ocurrir cosas. Josep Quijarro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Deseando escucharos de nuevo y poder participar, obviamente, uh-huh, en esta nueva temporada. Enhorabuena de la Rosa de los Vientos. ¿Cómo te ha ido el mes de agosto a ti? ¿Mucho viaje tras el mundo del misterio? Viaje sí, pero regulín, porque me han acompañado ciertos dolorcillos, por llamarlos muy, muy, muy bajos, que atañen a una neuralgia que padezco desde hace 4 años, y este ha sido uno de los peores veranos que recuerdo a causa precisamente del dolor. Mala cosa, mala cosa. Pues lo sentimos mucho, que ya se haya pasado este mes de agosto. Ojalá la llegada del... la bajada de temperaturas tiene mucho que ver con estar un poquito mejor de estos males. Parece dicen, que ayuda mucho. Que cuanto más se suben las temperaturas, más se sopea ese tipo de urologías. Efectivamente, hay una especie de fotosensibilidad o meteosensibilidad en este caso, y a veces las bajas presiones, los vientos, influyen de su manera. Pues ojalá estés estupendamente y ojalá espero lo disfrutemos nosotros contigo aquí en La Rosa de los Vientos. Josep Guijarro, Juan José Sánchez Toro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, encantadísimo de estar aquí una temporada más. Yo a diferencia de Manuel, yo no me voy, yo vengo a quedarme. ¿Ah, sí? Sí, me dejáis, si me dejáis, claro. Bueno, tú eres de Guadalajara. ¿Qué vamos? Oye, sabemos qué hacer, ¿Has mejorado micrófono, Juanjo? Se te oye muy fuerte. No. Se ha metido todo en el armario, en algo cerrado. Es lo mismo. Sí. Oye, no, todo igual. ¿Cómo viene el futuro? ¿Cómo viene el futuro? Sí, pero evidentemente, luego vamos a saber por qué te lo pregunto. Está pillado en frío. ¿Cómo viene el futuro? Pues como todos los futuros interesantes. Sí. Sí. No, te refieres al militar. Al militar, ¿no? Bueno, pues mira, es una cuestión interesante. Ahora mismo, si no me equivoco, creo que se está rodando, se debe estar ya terminando una serie que está basada en la novela de ciencia ficción, que es una trilogía, incluso creo que son más obras. Yo recuerdo haberme leído la trilogía de la Fundación de Isaac Asimov, que es uno de los clásicos de la ciencia ficción, y ahí hay un elemento importante dentro de lo que es la trama, que es lo que se denominaba la psicohistoria, que era la capacidad, era una especie como de teoría que había creado un matemático para adivinar o predecir el futuro a partir de la recolección masiva de datos. Uh-huh. Bueno, pues esto que es una cosa de ciencia ficción, parece que los norteamericanos, y en concreto el Pentágono, tienen en marcha un proyecto para conseguirlo. Es lo que se viene a llamar Big Data. Se basan en el Big Data y realmente, a ver, de momento, como siempre, han hecho un poco el anuncio. Estas cosas siempre hay que dejarlas un poco en cuarentena para ver luego qué es lo que da de sí. Pero lo cierto es que sí, ellos lo que han creado es un sistema de inteligencia artificial. A partir de este sistema de inteligencia artificial, comentan que lo que van a hacer es una recolección masiva de datos, pero indican que no es que vayan a captar datos nuevos. Esto es un poco también sorprendente, sino que lo que hacen es que dicen que ya hay muchísima información en la red, hay muchísimos datos por ahí, el problema es que no se procesan adecuadamente. Uh-huh. Y lo que ellos quieren es hacer esa gran compilación de datos y a partir de la gran compilación procesarlos, pero estamos hablando, claro, de una recogida masiva de datos brutal, y a partir de eso van a ser capaces, en principio ellos dicen, de poder detectar con anticipación de varios días, de momento, puede que en algunos procesos de predicción vayan más lejos, pero desde determinadas catástrofes meteorológicas hasta amenazas militares, siempre, claro, estamos hablando del entorno de seguridad y de que pueda afectar a los Estados Unidos. Uh-huh. O sea, que va a ser todo tipo de datos, de predicciones de toda índole, mientras afecte a la seguridad de la población de Estados Unidos. Claro, es un proyecto militar, entonces, bueno, está sometido al Pentágono, que es el que lo lleva. En concreto es un apartado dentro de lo que es el ejército de los Estados Unidos, que es el Comando del Norte. Y entonces, bueno, ellos ya han empezado a ponerlo en marcha, han hecho una serie de simulaciones y dicen que realmente es bastante, de momento, bastante operativo. Lo que hicieron fue hacer un simulacro y por eso han comunicado esto a la opinión pública, un simulacro en el cual, bueno, lo único que ha trascendido a través de las declaraciones es que utilizaron como 11 comandos en los cuales se trabajaba con una serie de amenazas simuladas, y luego lo que le pedían a la inteligencia artificial es que fuera capaz de anticiparse a los movimientos de esas amenazas, que fuera capaz de crear diferentes escenarios. En cierto modo, digo yo, es una reflexión, no es predicción, es prospección. Claro, a ver, claro, aquí estamos un poco, bueno, y luego además hay una cuestión también que he estado leyendo que me ha parecido muy interesante, porque claro, aquí lo que tú haces es, tú recopilas, es como, quizás yo creo que el sistema más fácil para entendernos es como las previsiones meteorológicas. Uh-huh. En la medida en que nosotros tenemos ahora con satélites, con sondas que tenemos meteorológicas, con la capacidad que tenemos de recoger datos, tenemos capacidad para poder anticipar cuáles son los movimientos de las nubes, de las borrascas, de los anticiclones, etcétera. En la medida en que nos vamos alejando del presente, pues evidentemente la capacidad para acertar disminuye. Aquí estamos hablando de escenarios que son distintos, porque no estamos hablando solamente de fuerzas de la naturaleza, sino que a veces estamos hablando de decisiones, claro, inteligentes, digamos, o de decisiones racionales, o no, a veces incluso irracionales. Entonces es más difícil, y ahí sí que lo que se puede es anticipar, o sea, establecer como diferentes, entiendo, diferentes escenarios. Con todo y con eso, lo que les da a los militares es mayor capacidad para tomar decisiones, que es un poco lo que ellos dicen. Ahora, también lo que te decía, he leído una reflexión que me parecía interesante en una de las crónicas periodísticas que hacían de este asunto, y era, decían, si no podía estar también haciéndose una especie de profecía autocumplida, en la medida en que luego hay un componente humano en todo esto, y tú tomas una decisión que a lo mejor lo que hace es provocar los acontecimientos, claro, en lugar de actuar sobre lo que iba a ocurrir. A lo mejor es la decisión la que hace que finalmente eso ocurra, y da una especie como de falso positivo el sistema de inteligencia artificial, porque no es que acertara, sino que tus decisiones hicieron que construyeron el futuro como tú querías que construyeran, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, puede haber aquí una cosa un poco más debatible. Bueno, cuanto más datos tengan, aquí es lo que hemos siempre hablado, es cada vez necesitamos más datos, y es cierto que cada vez que tenemos más datos, mejor, ya digo, se supone que debemos estar mejor informados, podemos tomar las decisiones. El problema es lo de siempre, los datos son poder, y aquí estaría, hay que ver luego quién vigila al vigilante, ¿no? Siempre un poco volvemos a lo mismo. Pompeya, en Italia, uno de los enclaves arqueológicos más importantes del mundo. Ha dado mucho que hablar, hay imágenes extraordinarias, pero se ha producido, Giuseppe Guijarro, un nuevo descubrimiento. Tiene que ver con una momia, tiene que ver con una tumba, cuéntanos. Efectivamente, uno de mis sitios favoritos, Pompeya, aunque el favorito mío particularmente es Herculano, que aún es más espectacular. Pero Pompeya ha sido escenario, como digo, del hallazgo este pasado mes de agosto de una momia por parte de un grupo de investigadores de la Universidad de Valencia. Encima el descubrimiento es español, ¿eh? Y no solo la momia, sino además dentro de una tumba magníficamente conservada y con una serie de características que vais a ver le hacen categorizarlo como descubrimiento único. De entrada hay que decir lo de las momias y las tumbas no va con indirectas, ¿no? No. Vale, vale. Ahora más pillamos, descolocado. Sí. Bueno, os decía que el sitio de arqueológico de Pompeya, como es un descubrimiento español, es por eso. Ah, ostras, qué malo eres. Pero bueno, os decía que Pompeya es uno de mis lugares favoritos, y lo es porque es como hacer una especie de viaje en el tiempo. En el año 79 se produjo la erupción del volcán Vesubio y sus cenizas atraparon todo aquello y lo dejaron tal cual sucedió ese día de agosto, creo recordar, del año 79. Bueno, el caso es que a medida que se va, digamos, excavando, porque conocemos una buena parte de Pompeya, que es muy grande, pero todavía hay más. Lo que pasa es que, lógicamente, no se pone al descubierto por una razón básicamente de economía y mantenimiento. Cuanto más sacas a flote, mayores recursos necesitas para luego mantenerlos, ¿no? Y si son importantes, además protegerlos de la lluvia y otros agentes meteorológicos que pueden deteriorarlo. Pero parece ser que los miembros de la Universidad de Valencia, con Llorenç Alapont a la cabeza, que es investigador del Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la Universidad de Valencia, han encontrado una momia parcial. Yo quiero explicar esto porque es muy interesante. Resulta que es la única tumba en Pompeya que tiene cámara para inhumación y que además dispone de una inscripción que lo cuenta todo, cuenta la vida del difunto. Este, en lugar de un tuit, escribió directamente un podcast, ¿no? si pudiera ser leído, ahí dejó escrito un podcast para la posteridad, porque cuenta la vida del difunto, su afición al teatro, a las obras artísticas, sobre todo al mundo helénico, al mundo griego, y esta es la primera vez que se comprueba que en la ciudad de Pompeya, algo que se intuía, pero ahora está ya comprobado, que se hacían espectáculos en griego. Bueno, pues los arqueólogos creen que la tumba fue construida en algún momento de las últimas décadas de la ciudad, antes de la explosión del Vesubio, antes de que entrara en erupción, y es una tumba con mampostería en cuya fachada pues puedes ver dibujitos de plantas verdes sobre un fondo azul, y hay una losa de mármol que se lee Marcus Venerius Secundio. Fíjate que bien lo he dicho en latín, Marcus Venerius Secundio. Este personaje, que ya parece ser, en unas tablillas de cera que pertenecían a un banquero pompeyano, que es propietario, dicho sea de paso, de la Domus, que está en la vía del Vesubio, y que era un esclavo público y guardián del templo de Venus, una vez alcanzó cierta notoriedad, fue liberado y alcanzó cierto estatus social, lógicamente económico, porque si no, no hubiera podido tener ni la casa, ni la tumba, ni una tumba monumental, hay que decirlo. Estamos hablando una jarrita. No, esto es un sepulcro, como Dios. Bueno, pues este hombre llegó a convertirse en augustal, que esto significa que era miembro del colegio de sacerdotes dedicado al culto imperial. Y esto ya lo hace todavía más interesante, ¿no? Porque es uno de los esqueletos mejor conservados que se ha encontrado en la ciudad, que fue enterrado en una pequeña celda detrás de la fachada principal, mientras que en el resto del recinto hay dos incineraciones, que es como hasta ahora conocíamos, se conservaban las cenizas de los pompeyanos, y esto queda muy mal, ¿no? Porque el Vesubio los cubrió a todos de cenizas. Bueno, es un chiste negro, déjalo. Es de una mujer que se llamaba Novia Amabilis. Es que me mola mucho este nombre. Novia Amabilis. Tú imagínate que podría ser, esto es especulación, la mujer del Marcus Venerius II. Bueno, pero el entierro es inusual también por el rito funerario adoptado, porque era un hombre de más de 60 años, y según los investigadores de la Universidad de Valencia, el misterio es por qué eligió ser inhumado y no incinerado. Y esto, para ellos, trae varias hipótesis. La primera es que era una persona que tenía una filiación griega o una debilidad por el arte y la cultura griega, y como en Grecia se prefería la inhumación, pues este hombre dijo, yo, como en mi tierra, aquí quiero que me pongáis incorrupto. Pero también, por otra parte, se sigue investigando si fue una elección personal el conservar incorrupto el cuerpo, porque eso significaría que se tenía un respeto a los funerales y que uno podía tener cierta libertad de culto, que no se tenía en cuenta pues las reglas estrictas o el temor, como por ejemplo sucedería siglos después por romper los ritos y las amenazas de los dioses. Y eso supondría también tener una cierta libertad ideológica en el momento de elegir la muerte. Y otro misterio, y con esto ya termino, es el detalle de la momificación, que aún queda mucho curro aquí por hacer, porque se van a analizar qué sustancias cubrían el cuerpo, porque es una especie de tejido entre tela, planta o sustancias que favorecieron esta momificación y que es única y que puede dar la clave por si fue intencional o simplemente, que esa es otra posibilidad, se ha momificado por el ambiente sellado y porque no olvidemos después el lapilli volcánico lo sepultó todo y por consiguiente no hay bacterias que puedan corromper el cuerpo. De manera que tenemos este descubrimiento por parte de científicos españoles, valencianos concretamente, que es uno de los que va a dar que hablar y mucho en el futuro. Pero además, con lo que se ha descubierto, un poco lo has señalado, parece que se elige, por ejemplo, quiero que mi tumba presente un cuerpo incorrupto, que yo sea incorrupto, mi cuerpo. Eso se elige previamente, pero pensábamos que era un milagro. Es un poquito... Bueno, claro. Lo que él elige es ser inhumado. El misterio es por qué es momificado, si esto fue una decisión suya o a lo mejor de los familiares que también podían estar, a lo mejor esta novia amabilísima resulta que quería que aquel hombre se mantuviera tal cual y decidió ella momificarlo, fue él quien lo testamentó previamente, son incógnitas que están ahí, pero en cualquier caso si rompen el estándar de todas las tumbas halladas en Pompeya hasta el momento y en Herculano, que son de personas que están en incineradas en urnitas o en no me sale la palabra, la tengo en la punta de la lengua, en urnas ahora, por Dios, en urnas para conservar precisamente tales cenizas. Manuel Carvellal, esta noticia y esta información por un lado nos hace pensar en algo verdaderamente deseable para el futuro, que es el viaje en el tiempo, pero a la vez ese viajero en el tiempo, supuesto viajero en el tiempo, ha hecho una predicción para el futuro, para el año 2022. No sé si reír, llorar o asombrarme con esta información. O pues vete mentalizando, porque esto cada cierto tiempo aparece una noticia similar, lo que nos lleva a la conclusión de que no vamos a tener fin del mundo y que en el futuro... Llegó ya y no nos hemos dado cuenta. No, que en el futuro va a haber tanta superpoblación que no va a haber sitio y nos los están mandando para el pasado. Estos vienen en pateras interdimensionales, porque cada vez aparecen más personajes de estos. Tipos que aprovechan las redes sociales para crear un relato que en ocasiones como esta llega a ser muy bien acogido y se convierte en totalmente viral. Por lo menos esta es la historia de este nuevo futuro viajero del futuro, alguien que a través de una cuenta de TikTok se presenta como un viajero en el tiempo que llega desde el futuro del planeta y que hace una serie de... expresa sus recuerdos, lo que para él son recuerdos, que sería lo que va a ocurrir en el futuro más inmediato. Y lo más inmediato es que el año que viene llegan los extraterrestres. según él, en el año 2022... O sea, lo de la pandemia ha sido el peor. Cantado, ¿no? Manuel, eso estaba cantado. Claro, llegan, pero además llegan para quedarse. No es que vaya a haber un contacto y hola, estamos aquí. No, no, es que vienen para quedarse. O sea, que ya podemos ir haciendo más sitio. Los ufólogos al paro. Sí, porque además estos no son los enanitos cabezones, que estos caben muchos, yo podría meter unos cuantos en casa, no, no. Este hombre nos está hablando de unos tipos que miden 2,23 metros y que tienen una cabeza de color gris oscuro, rasgos reptiloides, vamos, como para fantásticos, preciosos. Para invitarle a cenar. En la cama, sí, sí, además aseguran... Bueno, que en la cama de 2,23... Claro, evidentemente. Él asegura que en el año 2491, que es cuando él partió del futuro, o sea, viene de un futuro bastante, bastante remoto, ya se habían producido varias guerras interdimensionales en la Tierra y que, bueno, que los extraterrestres, estos grandotes, están aquí para colaborar con nosotros y para convertirse en nuestros futuros humanos. Yo no tengo mucha idea de TikTok, no sé si es una cifra importante o no, él tiene ya 33.000 seguidores, y yo pensaba que lo de TikTok era para bailar. O sea, que me imagino que será interesante ver no, cuáles son los bailes del año 2400. Eso era en el inicio, ahora ya vale para todo. Igual hemos vuelto a la muñeira tradicional y es lo que hacemos en el futuro, no sé. Jolín, qué historia, pero ¿ha dado alguna prueba? Evidentemente no existen, pero ¿tiene un pasado en el cual haya acertado alguna predicción que pueda hacérsele más caso por eso? De todos estos que han aparecido, y mira que lo tienen fácil, porque con decir cuál va a ser el número de la lotería de la semana que viene, claro, ya habrían, como hacían en Regreso al Futuro, ¿no? Se podía haber traído un cuadernillo ahí con unas cuantas cosas inmediatas, pero no, desgraciadamente todos son estas profecías grandilocuentes. Veremos lo que pasa en el 2022, igual Juanjo se acuerda de aquel viral que creo era en YouTube de una empresa que hacía virales así por fascículos, demonio, que de viajeros en el tiempo que iban contando historias. A mí me ha recordado mucho esa historia que cuenta Manuel a la que contó Juanjo en la temporada pasada. Juanjo, yo es que realmente es que eso se está convirtiendo. Te ha dejado callado, ¿no? Sí, no, estaba pensando en eso, en cómo bailan los extraterrestres con el TikTok, pero sí. Se está convirtiendo en una especie de pequeño género, también dentro de lo que son las distintas redes sociales, sí, es un poco lo que dice Josep. De todas formas, claro, luego ya formas, no sé si habrá risueño la existencia de personajes como este, pero no dejamos de darnos cuenta, y tenemos que darnos cuenta, que no hace falta las redes sociales para que se divulguen este tipo de cosas, que hay un 23% de la población, 23% en Estados Unidos, que cree que la Tierra es plana, con lo cual no es tanta locura, esto. No, lo que pasa es que es tan sencillo, creo que sería tan sencillo, o sea, si cualquiera de nosotros, aunque no seamos premios Nobel, viajásemos al pasado, tuviésemos la oportunidad de viajar al siglo XVII o al siglo XVIII, con todo lo que sabemos, yo creo que iba a ser muy sencillo poder demostrar que venimos del futuro, que tenemos unos conocimientos que no se tenían entonces, ¿no? Lo que pasa es que, claro, debe ser que a los que nos mandan del futuro son los más burros de la clase, o los más torpes, y son incapaces de aportar. En cualquier caso, no me preocupa que sean los más burros de la clase. A mí lo que me preocupa es, que imagino que serán muy pocos, pero alguno se lo cree. Claro. Es como cuando salía Carlos Jesús por la televisión, que nadie le daba crédito. Pues no, pues él tenía cola para tener sus consultas. Tú decías, por el amor de Dios, si se están burlando en su cara, como nosotros ahora nos estamos burlando de las profecías del TikTok, pero siempre hay alguien. Y eso es lo terrible. Y de ahí que sea muy importante, por nuestra parte, hacer pedagogía, pero también fiscalizar a estos que, unos con un marchamo humorista y otros simplemente por caraduras, quieren destacar por algún lado. Pues esta historia de las redes sociales, este mundo en el que vivimos, este personaje que dice que viene del futuro, que ha llegado al pasado, que predice lo que va a ocurrir en el año 2022, el siguiente año al actual, y lo que va a ocurrir es nada más y nada menos que la llegada de ellos, la llegada de seres de otros mundos. En las noticias, en la actualidad, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en La Rosa de los Vientos hoy hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos este año, esta temporada, este curso, el 24, sábados y domingos, de 1 a 4 de la madrugada. Con Almadía Rosa Vientos en redes sociales, insistimos en de 1 a 4 de la madrugada. Hemos tenido un fin de semana, ha sido nuestro padrino, nuestro primer invitado ha sido Juan José Benítez, hoy ha estado la que será y la que es nuestra madrina, Julia Navarro, los primeros invitados en los programas de este primer fin de semana de la temporada 24 en La Rosa de los Vientos, con nuevos temas, nuevas secciones, nuevos invitados, nuevos sonidos, con todas las cosas que vais a ir poquito a poco descubriendo. Y esta es la primera tertulia Zona Cero de la temporada. Una tertulia Zona Cero que esta noche tiene a Josep Guijarro, a Juan José Chetoro, a Manuel Carabellal y a Silvia Casasola, que ahora mismo nos va a comentar cómo la mejor evidencia de vida en Marte podría encontrarse en sus dos lunas, Fobos y Deimos. Sí, pero va con truquito. ¿Y por qué digo esto? Porque si hoy en día, y lo sabemos porque lo hemos estado comentando la temporada pasada, hay varias misiones en Marte, por un lado buscando a ver si hay vida inteligente y por otro intentando ver si existen condiciones de vida para cuando se pueda o se tenga la posibilidad de que vayan humanos y lleguen a Marte, incluso que estén ahí o se haga algún tipo de colonia o algo así, pues resulta que hay otros científicos, que son los que nos ocupan hoy, que lo que están queriendo buscar y encontrar es evidencias de vida, pero de cuando Marte era un planeta habitable. ¿Y por qué digo esto? Pues porque los científicos están totalmente crédulos en que Marte es un planeta paleohabitable. O sea, que lo sabemos porque lo hemos también comentado en otras ocasiones, que hace determinado tiempo pues era un planeta que tenía unas condiciones más o menos buenas, con una temperatura, no había las condiciones extremas que hay ahora de tormentas eléctricas, de vientos, vamos, que es algo que prácticamente no puede existir vida allí. Pero hace un tiempo sí existía. Entonces, como en Marte las condiciones que se dan ahora son muy terribles, hay unas velocidades de viento, unas tormentas tremendas, una temperatura extrema, pues lo que pudiera haber de restos de vida o indicios de vida de lo que fue en ese planeta estaría destruido, borrado o erosionado. Lo que dicen estos científicos es que en las lunas de Marte, que son Fobos y Deimos, no se dan estas circunstancias climáticas que puedan destruir esas evidencias. Y si en su momento Marte explosionó con meteoritos porque se fue atacado o porque incluso el propio planeta se fue destruyendo, lo razonable es que ellos dicen que muchos de esos restos de cuando Marte era habitable o tenía signos de posibilidad de vida hayan llegado a estas dos lunas, a Fobos y Deimos. Pero es que no se limitan a decir que haya un poquito de restos, no, no. Es que dice que puede haber hasta 1.000 millones de kilogramos de materiales de cuando Marte tenía unas condiciones de vida muchísimo mejor y que estarían depositados en estas lunas. Por lo tanto, pues no sabemos muy bien si esto puede llegar a lograrse, pero sí es cierto que han creado una misión. Igual que anteriormente hemos estado hablando que está la Perseverance, el rover Perseverance o la Mars Sample Return, pues ahora la que van a poner en marcha es la Mars Moon Exploration. Vamos, que quieren explorar las lunas de Marte para intentar coger esas muestras de cuando había supuestamente unas condiciones de vida en Marte, y así que lo que tengamos nosotros, pues todos los datos y todas las evidencias. Así que ya veremos si lo consiguen. Pues esa mejor evidencia, esa posible mejor evidencia de vida en Marte, podría encontrarse en esas lunas que pueden guardar un secreto. Lunas, satélites naturales, Fobos y Deimos, que son muy especiales, muy llamativos. ¿Verdad que te acuerdas, Manuel, de las fotografías esas que había? Bueno, ha habido hipótesis sobre Fobos, precisamente las fotografías de ovnis que se habían tomado alrededor y en las cercanías de Fobos en los años 80 y 90 eran muy llamativas. Fobos siempre ha sido un misterio. Fobos y Deimos, ¿eh? Sí, además coincidiendo con la desaparición de una sonda que iba a explorar, sí. Aquello nos tuvo entretenidos, bueno, durante bastante tiempo. Los primeros años 90, creo recordar, ¿no? Quiero recordar que sí, fueron años, exacto, muy frenéticos. Josep, ¿te acuerdas tú también, sí, no? Decía que en el 93 exactamente, y fue, ¿os acordáis? Aquella lenteja que apareció y sí, luego la sonda desapareció. Astronauta rusa, Marina Popovich, mostrando el objeto alargado que se dirigía hacia Fobos. Realmente los satélites de Marte son casi más jugosos que el propio Marte. Sí, sí, que sí, además sí. Son tienen una serie de anomalías que los hacen únicos. Bueno, en nuestro sistema les solar. Llaman patatas porque tienen ese aspecto. No es el aspecto habitual de un satélite, de una luna, no son esféricos. Efectivamente. ¿Os dais cuenta además de que los que llevamos ya unos cuantos añitos en esto, hemos vivido momentos tremendos, ¿no? Sí. Que parecían ya, bueno, pues ya está, ya tenemos aquí la resolución del enigma. En aquellos tiempos no existían las redes sociales, sino habría sido, vamos, la bomba. Imaginaros lo que sería que desaparece una sonda espacial, al mismo tiempo se publica una foto de lo que en teoría es un ovni gigantesco y sale una astronauta rusa enseñando las fotos de los ovnis. Bueno, sería la revolución. Sí, sí, sí, por eso quizá tenemos que tener un poco de perspectiva cuando aparecen todas este bombardeo de noticias sensacionales que nos llegan todas las semanas, de cosas que parecen ya la releche. Bueno, es que llevan pasando cosas que son la releche 20 o 30 años. Tenemos que tener un poquito de perspectiva. Pues los 20 o 30 últimos años, los 20, 30, 40 últimos años en Europa tienen mucho que ver lo que está pasando, cómo es en nuestro continente, con lo que ocurrió y sucedió a partir de la aparición de una serie de fenómenos, de sucesos muy llamativos, muy extraños todavía en Italia, que tenía que ver con la red Gladio y con la logia P2. Juanjo Sánchez Olo, se van a desclasificar documentos que tienen que ver con esta logia, que tiene que ver con Gladio en Italia. Esos documentos pueden explicar algunas de las cosas que están ocurriendo en nuestro mundo. Sí, eso es lo que se espera, lo que se espera. Bueno, voy a citar un poco lo que ha motivado realmente este proceso de desclasificación, y es que en Italia, bueno, todos sabemos que hay un gran atentado, que es el que ocurrió en la estación de Bolonia el 2 de agosto de 1980. Justamente lo que fue el vestíbulo de esa estación, estalló una bomba, mató a 85 personas, entre hombres, mujeres y niños, y es considerado el ataque más sangriento que ha vivido Italia. De hecho, fue a las 10:25 y el reloj con esa hora, detenido en esa hora, está en la estación de Bolonia, todavía se puede ver allí. Y de hecho, todos los 2 de agosto, se considera realmente la, es el día conmemorativo del recuerdo de todo lo que son las masacres terroristas en Italia. Bueno, pues con motivo de este 2 de agosto y que se han cumplido el 41 aniversario de este atentado, pues Mario Draghi ha decidido lo que tú comentabas, ha decidido desclasificar documentación, tanto que tenga que ver con la organización Gladio, como que tenga que ver con esta también turbia, siniestra logia masónica, propaganda DUE. Perdóname el inciso, sobre ese atentado, en principio se acusó, el gobierno de Italia dijo que había sido cosa de un grupo terrorista llamado las Brigadas Rojas. Luego se supo que estaba detrás de ese suceso posiblemente la operación La Red de Gladio. Todo eso, esa inconexión en la versión oficial que luchaba contra lo que después se impuso, bueno, pues eso es lo que se puede saber ahora con la desclasificación de estos documentos. Exacto, porque lo que vamos a hablar ahora no es de una conspiración como la Tierra plana, ni los Kentrail, ni los Illuminati, ni los reptilianos. Esto es una conspiración real, esto está absolutamente confirmado por tribunales, no solamente por tribunales, por parlamentos, porque el propio Parlamento Europeo pidió que se hiciera una investigación en Europa con respecto a esta red Gladio, y por lo tanto, ya digo, es algo absolutamente reconocido incluso por altos cargos de la OTAN, que eran los que estaban detrás de esta red Gladio. Comentamos un poco para los que no lo sepan en qué consistía. Básicamente se supone que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, aquí hay diferentes versiones, pero bueno, diríamos que fundamentalmente Estados Unidos y Gran Bretaña deciden crear una red clandestina en Europa, una red paramilitar de personas en principio civiles, no estamos hablando de ejércitos, sino una red paramilitar clandestina con células que en principio debían ser células durmientes, y distribuir al mismo tiempo una serie de arsenales por distintos puntos de Europa en previsión de que la Unión Soviética pudiera invadir Europa. Entonces, bueno, se trataba simplemente de una especie como de sistema, como decimos, bueno, pues igual que en Estados Unidos hay muchísimas grupos, ¿no?, de aficionados que creen que va a venir el fin del mundo y se adiestran y se preparan para eso y crean incluso sus búnkers. Aquí estaría más bien tutelado por los servicios secretos, por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Gran Bretaña, y al mismo tiempo estos grupos, estas células paramilitares, recibían adiestramiento, como decimos, recibían armas, etcétera, etcétera. El problema, y aquí es lo que hay diferentes versiones, es que algunos consideran que esta, vamos a decir así, desde el punto de vista de la geopolítica y del contexto de la Guerra Fría, bien intencionada, ¿no? El hecho de que, bueno, pues que temieran que realmente la Unión Soviética pudiera conquistar Europa y en un momento dado fuera bueno tener pues esta especie de resistencia ante el avance soviético y que detrás del frente soviético, conforme avanzara, pues pudieran ir generando daños estas células paramilitares. Esto, en principio, como decimos, eran células, en principio, que iban a ser durmientes. Hay algunos que dicen que esto luego degeneró en eso que tú has comentado, en un grupo de gente que lo que hacía era luchar contra, ya no contra el enemigo exterior, sino con lo que consideraban el enemigo interior, que eran los partidos de izquierdas, que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos, y sobre todo en determinados sitios, y más en concreto en Italia, podían alcanzar el gobierno, podían obtener suficientes votos como para alcanzar el gobierno, y lo que trataron es de crear atentados que muchas veces se les decía que eran atentados de grupos de ultraizquierda. Pues en Italia además existía, bueno, y en Alemania, aquí en España también teníamos grupos terroristas de ultraizquierda, pero estos atentados eran atentados de falsa bandera, los hacían estos grupos Gladio y luego acusaban a que habían sido estos grupos terroristas izquierdistas. De tal manera que, claro, se dañaba la imagen de los partidos de izquierda porque había esa conexión ideológica y de alguna forma se trataba de impedir que pudieran llegar al poder. Uno de esos llegó atentados... Llegó al poder, digamos, perdona, Juanjo, llegó al poder, fue presidente de Italia, una de las personas que formaba parte de ese grupo de El Objetivo de Gladio. El presidente Aldo Moro fue secuestrado, fue asesinado después, y eso fue un poco el final de ese proceso, un proceso de la logia P2 que tiene que ver con la masonería, que tiene que ver con el Vaticano, que tiene que ver con muchísimas cosas. Claro, porque estamos también en el contexto de los años de plomo, igual que claro, los tuvimos sí, aquí sí. En España, donde había grupos terroristas de un lado y de otro. Lo que pasa es que, como decimos, esto... por eso digo que unos dicen que como que degeneró y otros dicen, otros analistas dicen que no, que esto de crear estas células, que estas células en ningún momento eran durmientes, sino que desde el primer momento tenían esa clara orientación de generar esos daños y esos atentados, que fueron además muchísimos. Y luego lo que tú comentas, al margen de lo que eran estos grupos paramilitares, estaban también, bueno, pues la logia P2, que ya tiene también otras ramificaciones, pero que también viene un poco a lo mismo, porque tiene que ver con el tema del Banco Ambrosiano, de todo lo que era también la trama oculta de lavado de dinero, de conexión con la mafia del Vaticano. En la logia P2 tenía, cuando salieron determinadas listas públicas, aparecieron hasta 900 nombres de personas, que había de todo tipo, estábamos hablando de jueces, estábamos hablando de políticos, había militares en Italia que tenían que ver también con los servicios secretos, por supuesto había empresarios, y lo que se demostraba es que toda esta logia funcionaba como una auténtica red de poder en la sombra, muy bien colocada en determinados puestos de los aparatos del Estado, pero también de los sectores económicos, sociales, y que realmente funcionaba como una gran lavadora de dinero, pero también para financiar todo, muchísimas cosas, ¿no? Que incluso también, como decimos, podía tener conexión con Gladio, porque Gladio también necesitaba financiarse. Entonces, todo esto ahora es lo que parece que, bueno, gran parte de esa información, de los documentos que tienen, que han estado clasificados, van a salir a la luz, los ha puesto a disposición del archivo central de Italia para que los investigadores, bueno, cualquier ciudadano pueda ir a consultarlos, y además con ese propósito de que entienden que hay como una especie de deuda todavía, pero bueno, es que claro, en Italia hay tantos misterios que tienen que ver con la política, tú comentabas, el propio caso Aldo Moro es como el caso Kennedy, ¿no? Sí, claro. El equivalente, sí, y todavía no está nada claro qué es lo que pasó ahí, no está nada claro si en principio fueron las Brigadas Rojas, pero todo es tan turbio, el propio Aldo Moro escribía cartas quejándose de sus compañeros de partido, aparecieron luego, si os acordáis, creo que fue en Milán, en una vivienda, en el muro de una vivienda aparecieron cartas de él que nunca había salido a la luz, pero al cabo de bastante tiempo. Bueno, como digo, es una de las cosas muy... Hay una ouija por medio, si os acordáis también. Es verdad que nos lo contaste. Que estaba también ahí Romano Prodi participando en esa ouija para hallar el paradero. Y les llevó a todos los que participaron en la ouija a una comisión de investigación en el Senado de Italia. O sea, que como digo, es que lo de la política italiana ya sabemos que, bueno, que siempre ha sido un poco... Es un poco extraño, así, ¿no? Sí. Y ahora se va el ejemplo, ¿no? Di, Josep. Digo que a ver si cunde aquí el ejemplo, porque el 23F o el asalto al Banco Central aquí en Barcelona tienen todavía categoría de materia reservada y siguen ahí, vamos, muertos de asco los papeles que podrían... para los historiadores, no, yo no creo que vaya a haber un vuelco político en ningún sentido, ¿no? Pero creo bueno, en que... Italia hay uno cada seis meses, ¿eh? Bueno, sí. Italia es diferente en este caso, ¿no? Pero es verdad que deberíamos copiar el ejemplo italiano. Un ejemplo bueno, italiano que bueno, ahora se está haciendo la ley... Sí. Se está haciendo la ley, ¿no? Ahora mismo, justamente, se está tramitando la ley de desclasificación de documentos oficiales, pero me parece que justamente lo del 23F, y no me acuerdo qué otro... esos dos van a quedar... Por eso lo... Fuera. No, es que he elegido estos dos porque, bueno, son... constituyen un cambio importante dentro de la política española. El 23F supuso el asalto a la libertad, el asalto a los representantes políticos elegidos por el pueblo para imponer un nuevo régimen, ¿de acuerdo? Y ahí el elefante blanco todavía no se sabe quién es, de manera que algo podría arrojar, algo de luz podría arrojar la desclasificación de sus papeles. Bueno, en materia reservada en su momento nosotros arrojamos algo de luz, luego ya cada uno que piense. Bueno, ahí está. Lo que está pendiente es sobre todo la trama civil, que es lo que quedó siempre más empañado y nunca se supo realmente quiénes estaban en esa trama civil. Solamente salieron unos pocos nombres, pero que realmente, bueno, no tenía mucho que ver, ¿no? Hablando de misterios, el misterio de los ovnis y pilotos. Josep. El misterio de los ovnis y los pilotos. Sí, y es que el día 6 de agosto, es decir, hace ahora exactamente un mes... el Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica celebró, como parte de su conferencia anual, una sesión que dedicó a la seguridad relacionada con, tachán, los WAP. Y estos WAP, os recuerdo, es la nueva sigla de los OVNIs. Exacto. Fenómeno aéreo no identificado en inglés. Me han fastidiado con el nombre, porque no lo llaman el nombre entero y ya está, ¿no? Bueno, pues el panel estaba conformado por 6 miembros y contó con 3 científicos. Uno de ellos de la NASA, que era el director del proyecto de la Agencia Espacial Europea, de la ESA, y el tercero era del Centro Nacional de Informes de Aviación sobre Fenómenos Anómalos, NARCAP en su acrónimo, así como un expiloto de la Marina de Estados Unidos, Ryan Graves, que ha aparecido últimamente en la tele, y más de 100 ingenieros aeronáuticos, ¿vale? Y todos presentaron una variedad de temas relacionados con el fenómeno de los WAP, desde la historia de los científicos que estudiaron los ovnis, la posible física que hay detrás de las naves TikTok, ya sabéis, aquellas que protagonizaron los incidentes, por ejemplo, del Nimitz en 2004, y el creciente número de casi accidentes, porque ninguno ha llegado a chocar, pero sí han estado a punto, o encuentros cercanos que se están produciendo entre pilotos y estos objetos. Y ojo, no solamente por pilotos militares, sino también por pilotos civiles. Y Manuel sabe, porque ha estado investigando muy recientemente un caso que luego, si quiere, él nos puede contar. Pero sí se pueden sacar 5 ítems o 5 conclusiones, ¿no? La primera, que los WAP son reales y que constituyen un problema de seguridad legítimo. Yo ahí, en la segunda parte, flipo, porque, bueno, si hubiera sido así, ya hubiéramos tenido unos cuantos accidentes en más de 70 años, pero parece que ahora el fenómeno nace en 2004 y todo lo de anterior no sirve para nada, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el clima de la conferencia fue de un escepticismo interesante, tanto que algunos oradores fueron faltones con los propios testigos, al punto de ridiculizarlos o minimizar la realidad del problema, incluido el problema de seguridad, que enfrentaba, eso sí, a los pilotos comerciales y a los militares de todo el mundo, independientemente de su origen. Aquí fue muy interesante la aportación de Ryan Graves, que señaló repetidamente que el problema de la vida, el problema de los ovnis en la vida real, vaya, y el de las posibles colisiones en el aire, hay que estar montado encima de un caza para valorarlo, digamos, suficientemente. Que una cosa es ver las cosas desde la pantallita o analizar los datos, y otra es estar ahí encima y enfrentarte a estos WAP, que para él son objetos, o le parecen objetos reales. Segundo punto, el tema del estigma en torno a este tema. Dicen que aún existe, pero que está empezando a cambiar. Y es que en un momento u otro, todos los oradores, sin excepción, mencionaron el asunto de que el estigma impide que los científicos respetados estudien este tema. Es más, muchos señalaron como más de medio siglo de oportunidades se habían perdido debido precisamente a un problema de seriedad, por añadir abducciones, círculos de las cosechas, contactados, marcianitos verdes. Hubo incluso una discusión abierta entre los científicos acerca de la naturaleza de los WAP, si son cosas o si pueden ser cosas malinterpretadas. Y esto le decía precisamente uno de los científicos de la NASA, Ravi Koparapu, señalando en particular el análisis que realizó el científico atmosférico James McDonald de la Universidad de Arizona en 1950, y decía, no fue estigmatizado. Y yo pensé, cabrón, con perdón, no estamos, si lo mataron, si este hombre, te acordarás tú, Manuel, que nos encontrábamos en la extraña desaparición de McDonald. Bueno, pues refirió este asunto, ¿no? Igual que otros señalaron el trabajo de la NASA o los astrobiólogos o los astrónomos empleados de la ESA para utilizar plataformas de observación espacial en el futuro, como el telescopio James Webb, que se lanzará en noviembre, o firmas biológicas o tecnosignaturas, ¿no?, como le llaman ellos. Pero claro, esto ya para mí ya es un sesgo, porque están limitando el asunto al tema de los extraterrestres, cuando a lo mejor los ovnis y los extraterrestres no tienen nada que ver. Es más, yo creo que si le han cambiado el nombre de ovni, objeto volante no identificado, a fenómeno aéreo, es porque lo circunscribe dentro de la atmósfera. Y ahí precisamente está una de las claves que seguramente harán que hablar en el futuro. Tercer punto. Sin más y sin mejores datos, no hay progreso. Y esto sí es muy interesante, porque se unen al carro de lo que ya pronunció hace escasamente unas semanas Avi Loeb en la presentación del proyecto Galileo, que venía a decir que los datos de los pilotos, que los elementos que proporciona el radar o el resto de aparatos optoelectromagnéticos que han conseguido rastrear, fotografiar o medir tanto tamaños como velocidades o aceleraciones, no es suficiente, que necesitan datos de mayor calidad. Digo, chispas. Mira que me ha quedado bien este, ¿eh? Chispas. ¿Qué tipo de datos quieren ellos? Bueno, pues ellos enfatizan que los científicos piden datos para analizar y que el gobierno no los proporciona, es decir, no es que no sean de calidad, sino que el gobierno no los proporciona, y b, que la ufología, se refieren así entre comillas, legítima y honesta, siempre ha estado ensombrecida por estafadores y crédulos, por lo que la calidad de los datos es siempre de una situación turbia y tenue. Entiendo, por tanto, que no se refieren a 2004 en adelante, sino que hacen un análisis y autocrítica de los 70 años de fenómeno ovni que llevamos. Cuatro, va, que voy rápido. Los científicos son los que deben estar a la altura de este desafío. ¿Cómo estás disfrutando, eh? Pues es verdad, estoy disfrutando, Silvia, porque es un tema que me apasiona. Y que además yo creo, a diferencia de Manuel, que sí estamos en un momento histórico, porque nunca hemos visto tantas instituciones oficiales involucradas en la divulgación de todo esto. Y esto sí me parece un paso histórico que no hay precedente, ¿eh? Y me refiero al tema de que son los científicos los que tienen que estar a la altura. Esto no puede quedar en manos de ufólogos. Esto tiene que quedar en manos de la ciencia. Aunque hacen salvedades. Y mencionan, por ejemplo, la coalición científica de estudios UAP, que se llama SCU, que fueron presentados por un ingeniero eléctrico, Peter Reilly. Yo he tenido acceso a ese informe, que está lleno de fórmulas matemáticas. En fin, es un coñazo, ¿eh? para todos. Para que nos aclaremos, ¿no? Sí, sí, porque habla de velocidades, de aceleraciones, de fuerzas G, en fin. Hace análisis de la mayoría de los casos más conocidos, tanto en Estados Unidos como en Francia, y son espectaculares. Pero, obviamente, según esta gente, tiene que ser los científicos quienes tomen la batuta de esto y den una explicación al fenómeno de los UAP. Y, como último, es la voz de los testigos, ¿no? Hay una voz que se elevó por encima de todos los demás, que es la de Ryan Graves, que no dio una conferencia como tal, sino que fue como una especie de entrevista, y que, bueno, es un tío sensato, es un tío entrenado, es un militar. Él, de alguna manera, podía enfrentarse muy bien a los ingenieros aeronáuticos que habían allí, porque es algo que controla, es algo que él lleva a diario. Y, por lo tanto, en ese sentido, se puede decir que no es una sorpresa que se haya elegido a Graves y no a otro de los testigos que han aparecido últimamente en los canales de televisión. Pero él decía que nuestros pilotos ven esto en cada vuelo que realizan. En cada vuelo, ¿eh? Y todo esto es muy pragmático. Es una cuestión de aire a aire, de todos los días. Y de una consideración de seguridad aérea, cierro comillas, y las vuelvo a abrir, porque él dice de una forma mesurada que el hecho de que estemos hablando de acceso a señales electromagnéticas, todavía en un momento en el que la gente está casi perdiendo el miedo, es perturbador, porque él sí entiende que puede producirse tarde o temprano un incidente que ponga en riesgo la seguridad de algunos de los cazas que van en persecución de estos objetos no identificados. Bueno, pues esa historia, esa documentación, esa información de lo que se tiene que saber sobre los no identificados, bueno, se ha complicado todo a nivel terminológico, los OAP, los no identificados, los OVNIs, en definitiva. Otro de los temas muy importantes siempre, en lo que hemos tratado, lo hemos comentado en muchas ocasiones, incluso ayer cuando estuvimos hablando contigo, Manuel, nos hablaste de la Inquisición, de la brujería. Esta noticia y esta información tiene mucho que ver con la brujería, con una persona que hace 300 años, una mujer, fue condenada y ahora, 300 años después, se le perdona. Sí, por lo menos aquí lo tenemos todo un poco más claro, porque con esto de los ovnis, a mí lo de pasar de ser ufólogo a guapólogo me suena rarísimo. Sí, sí, sí. Yo creo que hay una conspiración, para convertir este tema fantástico, maravilloso, en un tema raro, porque utilizan unos nombres complicadísimos y feísimos. Sí, pero bueno, fue lo mismo que pasó cuando dieron el salto de platillo volante a ovni, porque al principio eran platillos volantes. Sí, pues como se instaura el OAP, la hemos fastidiado, ¿eh? Sí. Es que bueno, no suena bien, porque ovni tiene una cuestión rítmica que no tiene OAP. A mí lo de guapología me suena a certamen de modelos, macho. Sí. No veo así. A mí no me suena a nada, pero bueno. Bueno, pero esta noticia... No somos guapos. Esta noticia es también bastante guapa, bastante atractiva, porque ayer comentábamos por encima el drama que vivieron las mujeres en esos siglos oscuros de la caza de brujas, ¿no? Y es un hecho, yo lo siento por quien se cabré, pero es un hecho que entre 40.000 y 60.000, según las cifras, los estudios académicos, se habla de en torno a 50.000 personas fueron torturadas, violadas, vejadas y asesinadas durante esa caza de brujas terrible solamente en Europa. Uh-huh. Solamente en Europa. Y la inmensa mayoría de ellas eran mujeres. Y la inmensa mayoría de sus torturadores y asesinos eran hombres, fundamentalmente protestantes, porque la caza de brujas en el ámbito protestante fue muchísimo más terrible y más feroz que dentro del ámbito católico, lo cual no es una excusa para ninguno. 50.000 en Europa, pero es que en América pues ocurrió más o menos lo mismo. Y de la misma forma que hay casos paradigmáticos, como fue en España el proceso de Navarra, con las brujas de Zugarramurdi, todos hemos oído hablar, porque los americanos en eso son bastante más elocuentes y se han hecho muchas películas y documentales del drama de las brujas asesinadas y perseguidas en Salem, ¿no? En aquel momento, en 1693, se creó una histeria social muy similar a la que se vivió en Zugarramurdi. Y en concreto, en este pueblo de Massachusetts, fueron torturadas y asesinadas 16 personas acusadas de brujería, aunque fueron procesadas muchas más. Y una de esas brujas, entre comillas, que fue sentenciada como bruja, es la protagonista de esta historia, Elizabeth Johnson, una mujer condenada a muerte en 1693 en medio de esa locura que se vivió en Salem y que además tenía el agravante en su caso de que era una mujer soltera que no tuvo descendencia y además discapacitada mentalmente, ¿no? Con lo cual tampoco tuvo una defensa, digamos, muy justa, bueno, como ninguna, porque hay que dejar claro también que todas esas mujeres, todas sin excepción, fueron víctimas inocentes de unos procesos viciados de principio. Nunca jamás una bruja tuvo contacto sexual con el demonio, nunca una bruja voló con una escoba, jamás hubo aquelarres, ni coven, ni sabbat de brujas, por lo menos hasta mediados del siglo XX, cuando llega la Wicca. O sea que todas ellas fueron condenadas injustamente y nunca nadie pidió perdón por esto. Pero desde hace un tiempo, algunas familias descendientes de algunas de esas mujeres condenadas por brujería han iniciado el intento de legitimar el nombre de sus ancestros. En el caso de Elizabeth Johnson, como no tenía esa familia, lo bonito de esta noticia es que un grupo de alumnos de octavo grado, chavales de 13 y 14 años, de la escuela secundaria North Andover, muy cerca de Salem, descubrieron la historia que se había vivido en su pueblo a través de las clases de educación cívica con su profesora Carrie Lapierre y decidieron hacer algo al respecto. Así que lo que empezó como un trabajo de clase, una extensa investigación estudiando las fuentes primarias para entender por qué Johnson fue perseguida y acusada de brujería, se convirtió en una noticia absolutamente viral cuando grandes medios de comunicación, como incluso el de New York Times, se hizo eco de esta iniciativa de estos jóvenes que no tenían ningún vínculo familiar con esa supuesta bruja y que empezaron a escribir incluso cartas a los representantes locales, por ejemplo a su senadora, a la senadora Diana DiZoglio, para limpiar el nombre de Johnson tantos años después y que por lo menos en la historia quedase claro que ella fue una de esas víctimas inocentes de los cazadores de brujas. Y ha tardado lo que sea esa fuente. Los que lo condenaron han tardado 300 años en darse cuenta de eso. Fíjate, decías una cosa que tiene que ver, bueno, esto que voy a decir tiene que ver con la Inquisición en Europa, con la persecución de las brujas en Europa. La Inquisición decía que la mejor defensa para un acusado de brujería era que fuera el mismo inquisidor, porque era quien se podía solidarizar además con lo que pasaba y con lo que se decía de él, ¿no? O sea que era tremendo lo que estaba pasando. Y ayer nos dijiste una cosa, me encantó, y yo creo que es importante que lo volvamos a decir, que lo volvamos a recordar, el origen de esa palabra fémina, hablando de brujas, hablando de mujeres, el origen de la palabra fémina, y cuando la usemos que seamos conscientes de lo que significa, ¿no? Bueno, esto no lo digo yo, esto hombre, lo dijo el autor del Maius Maleficarum, del martillo de brujas. Esto está incluido en ese manual para los luchadores contra la secta de los brujos, que es a lo que ellos se referían en una delirante paranoia de que había una conspiración mundial de brujos para acabar con la Iglesia Católica. Y dicen ahí, entre los argumentos que buscan desesperadamente para justificar su santo oficio, entre comillas, que féminus, que la fémina, el féminus, significa menos fe, fe menos que las mujeres, por su naturaleza pecadora, por ser menos inteligentes, por haber sido las responsables del pecado original cuando Eva tentó a Adán con la manzana, bueno, claro, toda una serie de chorradas. Somos los demonios en el mundo. Claro, bueno, pero tú no te imaginas los razonamientos teológicos que se incluyen ahí para justificar todo lo que ocurrió después. Y lo que ocurrió después, mira, cuando yo empecé esta investigación, se me ocurrió irme a Santillana del Mar para entender qué significaba un interrogatorio a una bruja. En Santillana del Mar hay otros, ¿no? Yo estuve en el de Santillana, en Cantabria. Hay un museo de la Inquisición con los ingenios que alguna mente enferma ideó para torturar a estas mujeres. Y si tú después analizas los documentos históricos originales de los interrogatorios, cuando describen cómo colocan a una mujer, por ejemplo, nuestra María Soliña, que es una de las meigas gallegas más conocidas en la historia de la brujería gallega, una mujer de 70 años en un potro, en el que comienzan a estirarla de los pies y de los brazos hasta descoyuntarle los hombros a una mujer de 70 años, cuando hablamos de las que murieron quemadas, eso es la anécdota. Muchas de ellas murieron en prisión, y las que sobrevivieron quedaban tullidas para toda su vida. Uh-huh. O sea, cuando alguien... Hay autores que se refieren a la caza de brujas como el mayor feminicidio organizado de la historia de la humanidad, porque fue terrorífico lo que se hizo. No solo las 50.000 que fueron quemadas vivas, sino todas las que o fueron ahorcadas o simplemente fueron torturadas, violadas, vejadas, se les quitaban sus propiedades en cuanto se iniciaba el procedimiento, porque tenían que pagar ellas los propios gastos de los tribunales. Bueno, es una historia terrorífica. Yo estuve también en dos museos, dos exposiciones con este tipo de objetos, una temporal, creo que en Toledo, otra fija, un museo donde se recopilaban en ese museo muchos de los objetos que se usaban en las torturas, en los interrogatorios de la Inquisición. Ese estaba en Ámsterdam, son un auténtico museo de los horrores, los elementos y los objetos que se utilizaban para esos interrogatorios, para esas torturas que se estaban efectuando a la gente, a las mujeres en la mayor parte de los casos acusadas de brujería, el potro, la bicicleta. Yo recuerdo ver una bicicleta para que la persona, le llamaban así, era una rueda para que la persona metiera los brazos y en ese momento se movía la rueda y se le hacía la pregunta. Y se movía la rueda para partirle los brazos en ese instante. O también recuerdo un collar con pinchos, sí. Y eso hacía que si alguien se movía mientras respondía, entonces se clavaban esos pinchos en el cuello. Era una historia. Bueno, y hay decenas y decenas de objetos así, tremendos, que se estaban utilizando, y lo que hacían en el fondo, lo que hicieron en el fondo, esos objetos han sido la base de las torturas del siglo XX también. Lo más terrible es que se siguen utilizando. La garrucha se está utilizando en las prisiones israelíes. La tortura del agua que inventaron. Lo inventaron ellos, Es la que se utiliza en Guantánamo, sí. Con los pechos de terrorismo. O sea, que no hemos aprendido nada. Y cuando miramos con tanto desprecio lo que está pasando ahora en Afganistán, por ejemplo, la mentalidad de los talibanes, caramba, hagamos un poco de autocrítica y veamos lo que hicimos nosotros aquí en el nombre de Cristo. Bueno. Porque todos estos asesinatos, todas esas torturas, los verdugos que estaban girando las palancas del potro, o que estaban utilizando la cuna de Judas, o que estaban utilizando la garrucha, o el agua, cualquiera de estas barbaridades, lo hacían en el nombre de Jesucristo, que es terrible. En general, en nombre de las religiones hacen verdaderas matanzas y locuras, porque la gente es como que se le nubla la mente. Sobre todo con las mujeres, fundamentalmente con las mujeres. Pero eso ya ni religión, eso ya directamente, ya sabes, es muy fácil culpar. Uno de los países en el que falta todos los derechos de las mujeres, ha habido mucha información, la hemos contado aquí en algunas ocasiones, es Arabia Saudí. Hoy volvemos a acudir a Arabia Saudí porque vamos a hablar, Silvia Casasola, de una alfombra de huesos que se ha identificado allí en una cueva. Pues sí, la verdad es que están bastante asombrados los investigadores y los arqueólogos y los científicos, porque jamás habían encontrado algo así. De hecho, dicen que han hallado miles de millones de huesos en una cueva, es la cueva Ungirsan. Por lo visto está situada en los campos volcánicos de Harad Kaibar, al noroeste de Arabia Saudí. Y dicen que es una cueva la más larga de su tipo en este país, con unos 1,5 kilómetros de longitud. Y bueno, que tiene un tubo de lava generado por diferentes cavidades y tal. Bueno, el asunto es que esta superalfombra ósea, están alucinados porque es todo tipo de huesos de animales de diferentes especies. Hay caballos, roedores, camellos, hienas, ganado, pero es que también hay cráneos de seres humanos. Dicen que tienen al menos, que se han conservado ahí, por eso están bastante alucinados, porque por lo visto en esa zona no sé qué tipo de temperatura habrá o qué condiciones habrá en diferentes sitios de Arabia Saudí, pero el caso es que se deterioran las cosas muchísimo. Y esto que han encontrado aquí dicen que tiene al menos unos 7.000 años, nada más y nada menos. Y bueno, pues han estado pues evaluando las hipótesis de qué habría podido tener en esa cueva, depositar tantísimos huesos, porque no es ni de un año ni de otro, sino como estamos diciendo, desde hace 7.000 años que se está ahí eso acumulando. Y bueno, pues una de las conclusiones que han llegado es que este osario descomunal, pues que se podría haber generado gracias a otro animal, a las hienas rayadas, que por lo visto estas hienas son unos animales que les gusta, tienen un comportamiento a la hora de, pues para que su progenie tenga alimento, para que tener alimento también para el invierno, pues que lo va acumulando ahí en las cuevas y a lo mejor como que han cogido esa zona para depositar y a lo largo de todo este tiempo pues han cogido estas hienas, este hábitat, y han estado depositando y transportando estos restos óseos o estos restos de carne o lo que sea. El caso es que ahora van a analizarlos, van a ver también pues un poco para datarlos y todo, y dicen que científicamente es un hallazgo fantástico, pues porque les va a dar unos estudios de paleoecología y de prehistoria alucinantes como nunca jamás habían tenido. Así que pues bueno, las hienas rayadas, si son las causantes, que por lo visto siguen haciéndolo, porque dicen que escucharon gruñidos y que hay también restos óseos de ellas y sobre todo caquita de las hienas rayadas que han dejado ahí, como soy el culpable. Sí. Aquí. Como pizza. Exactamente. La prueba, ha dejado la prueba. Así que ya veremos si se confirma que efectivamente ellas son las únicas causantes o hay algo más. Pero bueno, que los científicos están contentos porque dicen que tienen material para estudiar para mucho tiempo. Rápidamente, más noticias, más informaciones. Josep, esta tiene que ver con la inteligencia artificial que está en busca de señales inteligentes en el cosmos. Bueno, en parte, ¿eh? Porque esto hemos empezado con inteligencia artificial relacionada con el gobierno estadounidense. Yo nunca he entendido muy bien ese término, lo de inteligencia artificial. Nunca lo he entendido muy bien, ¿eh? Bueno, si quieres te lo explico. ¿Y cómo la inteligencia es artificial? Pues porque es algo que aprende de sí mismo, es decir, esta inteligencia... es una inteligencia muy tonta, que, ¿no? Es una inteligencia muy tonta. No, es inteligencia a secas. Claro. A secas nunca mejor dicho. Claro. Bueno, vamos a lo que vamos. Venga. Agosto 2020. La oficina del inspector general del Departamento de Defensa anunció que realizaría una evaluación de la integración de la inteligencia artificial por parte de su NSA, es decir, la Agencia Nacional de Seguridad, y esta evaluación, que ya viene de otra previa, avanzará como un proyecto conjunto entre las oficinas del Departamento de Defensa y de la oficina del inspector general de la NSA, es decir, de esta Agencia de Seguridad Nacional. Y han trascendido pocos detalles sobre a qué cosas accederán específicamente los investigadores para el uso de la inteligencia artificial por parte de esta Agencia de Seguridad Nacional, debido a que la investigación actual se caracteriza como una evaluación y no como una investigación. Esto significa que no está relacionada con ninguna infracción penal o administrativa o que involucre la integración de sistemas de inteligencia artificial por parte de la NSA. Las principales diferencias entre las evaluaciones y una investigación son que estas segundas tienen sujetos denunciantes, testigos o denuncias, mientras que las evaluaciones lo que hacen es evaluar, valga la redundancia, procesos, una política o procedimientos, para identificar, verificar o si es el caso, revisar si existen brechas de cumplimiento y, de ser así, pues dar una recomendación sobre cómo abordarlas. Bueno, y esta diferencia decía que es importante porque según, ahora a ver cómo digo el nombre, Durevna Allen, que es la jefe de comunicaciones del Departamento de Defensa, podría incluir fenómenos aéreos no identificados. Y yo digo, ¡oh! Esto me interesa. Porque en marzo la Comisión de Seguridad Nacional sobre Inteligencia Artificial emitió un informe final diciendo que Estados Unidos actualmente no está preparado para la próxima era de inteligencia artificial y competencia cibernética con China. Fijaos que la guerra fría casi está polarizándose. Estados Unidos-China en lugar de Unión Soviética-China. Pero aquí son tres competidores, ¿eh?, en el mismo carro de la inteligencia artificial. Y formada por mandato del Congreso en 2019, esta comisión señaló que para mantener la superioridad de la inteligencia artificial, las comunidades de defensa e inteligencia de Estados Unidos tendrán que estar preparadas para la IA, o sea, para la inteligencia artificial, para el año 2025. Esto significa que se ponen a tope con este asunto porque les quedan 4 años. Y dice textualmente que el gobierno de Estados Unidos no está preparado para defender a la nación en la próxima era de la inteligencia artificial y que las aplicaciones que están haciendo están transformando las amenazas existentes y creando nuevas clases de amenaza y envalentonando a los adversarios estatales y no estatales para que exploten las vulnerabilidades en nuestra sociedad. Algunos analistas han llegado a describir que esta guerra de inteligencia artificial, de estas tensiones geopolíticas y militares entre Estados Unidos y China, como una segunda guerra fría, porque además de competir con sistemas de inteligencia artificial extranjeros que podrían amenazar su seguridad nacional, y ahí se incluye el asunto de los WAP, es decir, no descartan que puedan ser drones de otras naciones, hay otros beneficios de la inteligencia artificial en aplicaciones de defensa o inteligencia que ya han sido anunciados por funcionarios y por legisladores o senadores o como quiera que se llamen, ¿no? Y hay que decir en este sentido que la capacidad de la inteligencia artificial para analizar enormes cantidades de datos, que es lo que sugería también Juanjo al principio, es brutal. Pero la toma de decisiones todavía existe la supervisión humana. Y esto puede ser una complicación, ¿no? Por ejemplo, se decía, y esto es algo que tú controlas muy bien, Bruno, que durante los atentados del 11S, la tardanza en la reacción de despegue de los cazas para evaluar el riesgo, pues se demoró extraordinariamente. Bueno, se fueron a tomar antes un refresco y luego se montaron a los cazas para intentar frenar, claro, lo que después fue el 11S. Hubo una tardanza en esa reacción tremenda. La razón estriba en los estrictos protocolos de seguridad, que aun existiendo 20 aviones en esa fecha para despegar, solamente pudieron despegar 2, que tenían todo el protocolo en marcha y necesitaban las autorizaciones de uno y otro. Bueno, esta serie de procesos podrían automatizarse gracias a la inteligencia artificial, porque es quien evalúa el riesgo y quien dice, en una escala del 1 al 5, estamos en el 5 y hay que salir volando, y nunca mejor dicho, ¿no? Y eso es lo que ya China ha incluido dentro de los protocolos WAP, es decir, para evaluar si realmente esas amenazas, no hablamos de marcianos, no hablamos de extraterrestres, sino de los WAP, con V, que pueden ser drones, o podrían ser máquinas extraterrestres o de cualquier otra nación. Entonces lo que ellos quieren es evaluar el riesgo para saber hasta dónde se puede llegar. La tertulia Zona Cero, las noticias de Zona Cero, la primera emisión de esta temporada, la 24. Por cierto, Josep, ¿recuerdas, sabes cuántas noticias y cuántas informaciones se contaron en la temporada pasada en la Zona Cero? Pues como no tengo inteligencia artificial y la mía está dormida, no dispongo. Usa el Big Data, Big Data. Pues en más de 500, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Pues este año, la temporada 24, lo vamos a superar contigo, con Manuel Carballal. Gracias, Manuel. Gracias. Con Juan José Zorón, gracias. Gracias, un abrazo, hasta la semana que viene. Ahora las noticias, la información en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, de todo lo que está pasando en España y en el mundo. Y todavía estamos hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos, aquí en la sintonía de Onda Cero. Más invitados, más temas, más historia. Vamos a contar algo fantástico y fascinante sobre el pasado, sobre arqueología ignota en el Amazonas, en Brasil. Y muchas otras cosas, pero lo dicho, después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. OndaCero.es, en la página web. Ahí se puede escuchar también en directo el programa. Con aplicaciones nuevas. Por ejemplo, ponemos. Ahora mismo son las 3 y 6 minutos. Y uno piensa, bueno, ¿qué han dicho a las 2 y 10? Pues ahora, antes de acabar el programa, se puede retroceder para saber qué hemos dicho aquí, en La Rosa de los Vientos, a las 2 y 10, que era la noticia, la información que estábamos contando, y se puede escuchar esa parte de la tertulia. Pero casi, casi en directo se puede estar haciendo eso. Ir atrás, ir adelante, es fantástico. Esa información y esos datos y esa forma de escuchar la radio en directo ya se puede hacer en OndaCero.es. Una hora de programa que comienza ahora, una hora en la cual vamos a tener, va a estar ahí con nosotros también durante esta hora una mujer afgana que acaba de venir a España, que ha sufrido la presión, el ataque de los talibanes. Vamos a tener también mujeres con historia y vamos a tener también historia, historia pasada, historia que nos hace preguntarnos, ¿llegaron los atlantes a Brasil? La versión oficial dice, bueno, cada vez menos oficial y cada vez más contestada por las pruebas, pero dice que el ser humano llegó a América, a toda América del norte y del sur, hace unos 11.000 años, a través del estrecho de Bering. Pero esta versión choca con absolutamente todo. Primero con la lógica y luego con los descubrimientos. Y nos vamos a ir ahora a hablar de un sitio que puede albergar muchísimas, muchísimas pruebas de que no sabemos nada sobre lo que ocurrió el día de ayer. Precisamente en Brasil se han encontrado muchas, muchas, muchas cosas. Y las conoce a la perfección nuestro siguiente invitado, que lo conocéis porque ha estado aquí en alguna ocasión en La Rosa de los Vientos. Lo conocéis también por sus reportajes, por sus investigaciones, por sus apariciones en Cuarto Milenio. Él es Pablo Villarrubia. Pablo, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, querido amigo. Espero que esté todo bien con vosotros también, en La Rosa. Hola, corazao. Silvia, muy contento de estar aquí con vosotros nuevamente y hablar de una cosa tan interesante como es, algunos dirán, el mito de Atlántida. Claro, el mito o la realidad, porque la verdad es que hay muchas cosas que hay que hablar en relación a Brasil. Por ejemplo, estamos hablando de un país de unas dimensiones inmensas, exageradas, en del que viniste tú hace ya muchos años, cuando viniste, el primer reportaje que publicaste cuando estabas en nuestro país. 1986 iba precisamente sobre eso, sobre la aparición de una serie de restos, de una serie de evidencias que nos hacían pensar, que hacían pensar que, bueno, que existían restos de la llegada de supuestos atlantes al continente americano, que estaban originalmente, se supone, en mitad del Océano Atlántico y llegaron, entre otros sitios, a Brasil. Es que Brasil esconde muchísimos secretos, seguramente por esa geología tan especial que tiene y porque tiene el Amazonas, que lo cubre absolutamente todo, pero debajo del Amazonas se han encontrado muchas cosas y muchos descubrimientos llamativos que ponen en solfa cualquier versión oficial. Sin duda, Bruno, y lo has clavado, porque realmente con ese territorio tan amplio, 8,5 millones de kilómetros cuadrados, con la selva amazónica todavía, que todavía aguanta, resiste a pesar de los embates contra ella, ¿no? Y una geología peculiar, realmente era uno de los una de las ubicaciones que pusieron ahí muchos investigadores extranjeros, ¿eh? Ya a partir del siglo XIX ya empezaban a señalar Brasil como la mismísima Atlántida y si no más bien como reducto de aquellos atlantes que consiguieron sobrevivir al supuesto cataclismo que hubo en el corazón del Océano Atlántico, ¿no? Y que esos supervivientes, embarcaciones, hubieran llegado a las costas brasileñas, no solo de Brasil, como también de otros países actualmente iberoamericanos, a lo mejor en Cuba, en República Dominicana, donde también estuve investigando esa historia de la Atlántida por allí. Entonces, claro, Brasil, por esas dimensiones, por ese misterio, esa digamos que no se encontraban también civilizaciones aparentemente tan grandes como las de los incas, de los aztecas. Entonces había ese misterio, ¿qué habría pasado en Brasil? ¿Por qué no tenían cuando llegaron los portugueses esas construcciones gigantescas que los españoles encontraron en Centroamérica? Es que, Pablo, igual sí las tenían, pero no las veíamos porque estaban bajo la selva. Ahí está, y fíjate qué curioso, porque hace no muchos años varios arqueólogos de Estados Unidos encontraron varias ciudades, o a partir de análisis de imágenes de satélites y excavaciones, en la región del Xingu, la región central de la Amazonía, encontraron vestigios de grandes aldeas conectadas entre sí por caminos, formando imágenes muy parecidas a constelaciones, que se comunicaban como los dibujos de constelaciones, un núcleo y núcleos más grandes, a lo mejor un núcleo más grande conectado a otros núcleos más pequeños. Y eso ya lo indicaban las crónicas de los españoles, de Francisco de Orellana, cuando pasó por allí, atravesó el río Amazonas, y dijeron en sus crónicas, que eran muy buenas, de los españoles y portugueses, tenía muchos detalles, que habían visto grandes poblaciones a orillas de esos ríos, un poco más apartados. Y entre ellas, Pablo, habían visto indicios, y uno de los mitos que ha traído más leyenda y más literatura, que son esas Amazonas, que también incluso las relacionaban con unas posibles descendientes de esos pobladores de la Atlántida. Eso es, Silvia, y ahora que se habla tanto de la mujer, del empoderamiento, hay que recordarlas, porque efectivamente se hablaban, y ahí hablamos ya, lo decía Alexander Braguine, que es un personaje increíble, que yo vengo investigando su historia, buscando detalles de su historia hace años. Era un ruso blanco, que nació en 1878, fue agente del contraespionaje del zar durante la Primera Guerra Mundial. Este hombre se refugia en Brasil, donde muere en el 42, y escribe dos obras muy importantes sobre la Atlántida, y en ellas menciona, como tú has dicho, a las amazonas de piel y tez blanca que vivían en esas regiones del río Amazonas, que constituían aldeas, y que ellas serían posiblemente descendientes de estos atlantes, esta mujer. Además, sociedades matriarcales que existían y en el Amazonas, a ejemplo de la isla de Marajó, que es una isla fantástica, la visité hace muchos años, tiene 50.000 kilómetros cuadrados, creo que es el tamaño de Suiza, ¿eh? Está justo en la desembocadura del río Amazonas, y ahí se creó una civilización inmensa llamada Marajoara, que había construido mounds son estos montículos, que algunos de ellos habían desplazado, habían creado estos montículos entre las zonas pantanosas de la isla, que tenían, digamos, el volumen de tierra desplazado para crear esos mounds, esas islas, digamos, eran superior a las de las pirámides del Egipto. Entonces se habla de los egipcios de la Amazonía. Y otros, como Braguine, los interpretaba como los atlantes de la Amazonía, al pueblo marajoara, que además dejó unas piezas de cerámica con, digamos, pinturas geométricas muy extrañas, muy ricas, muy variadas en simbología. Y todo eso, claro, atizona el interés de toda esta gente que en una época en que la arqueología no estaba tan desarrollada como en el siglo XVIII o incluso el siglo, a principios, hasta mediados del siglo XX en Brasil, porque realmente la arqueología en Brasil es algo que todavía está en pañales, solo en los últimos años algo se ha movido, ¿no?, en ese aspecto. Pues claro, lo más lógico era explicar, ¿de dónde viene esto? Pues de Atlántida, ¿no? Tú recuerdo en el primer reportaje que escribiste cuando llegaste a España, contabas una serie de datos, una serie de investigaciones que se habían efectuado en expediciones de hace prácticamente un siglo, expediciones de origen ruso precisamente en Brasil. Sí, justamente de Alexandre Braguine, de este hombre, que era un coronel, ¿no?, de los rusos blancos, ¿no?, que lucharon, o sea, que contra los bolcheviques. Y esto me tiene que ser interesantísima, porque llega en Brasil, creo que en los años 30, se había casado, no sé si era, creo que era rusa, pero es que no sé, que había casado en Francia, y allí empieza a hacer sus investigaciones. Vio que Brasil era un territorio inmenso. En Brasil incluso modificó su nombre, su nacionalidad, llegó a Brasil y se quedó y se hizo un brasileño más. Exactamente, pero este hombre no abandonó toda esa curiosidad que tenía, que ya traía desde Europa, por la Atlántida, y la sitúa, o por lo menos sitúa sus descendientes allí. Y entonces Braguine tenía una red de, digamos, no de espías, como estaba pensando, pero sí de informantes, y uno de ellos es un personaje maravilloso, que también soy fan, y que hay muy poca información, y quizás sea hasta más importante que el coronel Fawcett, que ya hablaremos también, que estaba involucrado, que Fawcett desaparece buscando la Atlántida en Brasil, o descendiente de Atlántida. Pero Apolinario Prot, o Apolinea Prot, este hombre que era informante de Braguine, él viajaba efectivamente por todo Brasil, se metió por el Mato Grosso, por Bahía. Dicen que no le gustaba para nada a Fawcett, que creo que llegaron a conocerse en Bahía y no se llevaba muy bien. De hecho, Fawcett lo menciona en su libro, creo que publicado por su hijo, y lo menciona como si fuera un tipo borrachín, como alcohólico, que lo vio ahí como en borracho en algún lugar, bebiendo cachaza, ¿no?, la famosa aguardiente de azúcar. Pero eso eran, digamos, pullitas que tenían entre ellos estos famosos exploradores, ¿no? Cada uno quería barrer para su casa. Pero Apolinario también había encontrado muchos elementos de arte rupestre, muchas pinturas, muchos grabados de arte rupestre muy extraños que él asociaba a Egipto. Pero él decía que posiblemente esos símbolos procedían de una civilización madre, que sería la Atlántida, la misma que surtió a Egipto de sabios, que surtió a Centroamérica, a los aztecas de sabios. Y se hablaba, Braguine hablaba especialmente de dioses civilizadores o semidioses civilizadores procedentes de Atlántida, que difunden la cultura atlante a Egipto, incluso a los hititas, a Centroamérica. Y en Brasil llegaría uno de estos supervivientes o enviados de Atlántida, un sabio llamado Sumé o Pai Sumé, como lo llaman también en Paraguay, uno de los típicos dioses civilizadores que se encuentran, aparecen en las crónicas de los jesuitas, de los colonizadores de Brasil o incluso de los españoles, que hablan de este misterioso personaje de tez blanca que enseñaba a los indígenas a cultivar la tierra, a aprender incluso los ciclos astronómicos para proceder al cultivo o para hacer determinados rituales. Lógicamente que ya una escuela de la arqueología actual o algunos historiadores critican esa postura, digamos, de aquella época, que bueno, era normal también, era lo que conocían en el siglo XVI, XVII o más tarde. Ellos critican, estos modernos historiadores, el hecho de que estos europeos no creían que estos pueblos autóctonos tuvieran una cultura tan desarrollada por su propia iniciativa, sino que esta cultura tendría que proceder de fuera, de algún lugar, o de Europa, o de Asia Central, o de Oriente Medio, e incluso de Atlántida. Pero vuelvo a repetir, el mito de Atlántida es muy amplio, se mantiene ahí muy, muy firme, ¿no? Uh-huh. Y sigue coleando. Y hay un personaje, no sé si me vais a preguntar, el Eddie Carr, que es brasileño. ¿Me lo ibas a preguntar, Silvia? No, yo te iba a preguntar si tiene que ver mucho con esa leyenda de la Atlántida relacionada con Brasil. Esos gigantes rojos, como has hablado de dioses, los pelirrojos. ¿Qué tienen que ver ahí esos pelirrojos que aparecen en una zona que supuestamente se tenía la idea de que solamente estaba poblada por nativos y que lo que tú dices, que no había una cultura allí un poquito como más importante? Exacto. Esa historia, algunos no lo asocian tanto a la Atlántida, sino más bien a los vikingos, los gigantes pelirrojos, ¿no? Uh-huh. De eso sí que se habló bastante, incluso en el siglo XX, hubo, dicen, avistamientos de hombres blancos, pelirrojos o rubios en la selva. Y se hablaba incluso de indígenas rubios, eso sí que se habló, y mucho, ¿eh? Y claro, atribuyeron eso posiblemente a presencia de embarcaciones vikingos, como los vikingos eran los que disponían de sus drácares, ¿no? De los drácars, con capacidad en tiempos, a lo mejor en el siglo, en los años 900, ¿no? O en el siglo 1000, de poder navegar, pues hubieran alcanzado Brasil. Esa es, digamos, es solo una hipótesis de un francés, no sé si Marcel Homé también habló, que era un explorador, que él hablaba del Homo Atlanticus. Era un francés que estuvo ya en los años 40, 50 por Brasil, y él hablaba del diluvio, que él recogió leyendas del diluvio universal entre la tribu Makushi del estado de Roraima, en que hablaban de un rey llamado Makonnen, que viene a partir de ese diluvio, él empieza a controlar la región. Y eso recuerda mucho el mito también de Eucalión, el héroe del Mediterráneo, ¿no? Después de los cataclismos, como posiblemente la isla de Tera. Y todo eso, fíjate, todo ese amasijo de historias extraordinarias, ¿no? Claro, imagínate, para un europeo encontrarse con un rubio, un pelirrojo, en aquellas selvas, ¿no? Debe ser algo muy impresionante. Y también Marcel Homé relaciona el mito de Atlántida o la Atlántida con Manoa, que Manoa también se sitúa en Sudamérica, se sitúan en Colombia, otros en Venezuela, o incluso en esa región de Roraima, como mi querido amigo también ya fallecido Roland Stevenson, el gran explorador, yo diría que fue el último coronel Fawcett del siglo XX, que yo lo conocí en Manaus y que también había explorado mucho el norte de la Amazonía, esa región entre Brasil y Venezuela, y que situaba ahí también la presencia de pueblos más avanzados que aquellos indígenas que vivían, como los Yanomamis, por ejemplo, que vivían en aquella región. Precisamente has mencionado la figura, yo creo que es el tema más importante, más conocido y más popular de la arqueología, de la búsqueda arqueológica del pasado en Brasil. Todo lo que tiene que ver con las investigaciones truncadas por su desaparición del coronel Fawcett. Hombre, eso hicieron hasta una película, ¿no? Sí. Ahora no, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. A lo mejor Silvia ahí es muy cinéfila, se acuerda del director de la película. Ahora mismo no, pero vamos, estamos unidos. Les decimos a nuestros oyentes que nos lo recuerden rápidamente. Era el de Akakor, el de... Bueno, estaba buscando la Atlántida y no se supo más de él. Él, exactamente, el sueño, yo creo que esa la visión de Atlántida se perpetúa ya a finales del siglo XIX, gracias a Elena Blavatsky, una rusa, ¿no? Estamos hablando otra vez de la rusa, Alexander Braguín, el ruso. Mucho ruso en Brasil, mucho ruso. Mucho llegaron allí. Mucho ruso blanco, mucha rusa blanca también llegó por allí. Y entonces estas, digamos, la teosofía fue clave también para mantener viva, ¿no? El mito de Atlántida, la historia de Atlántida, porque podemos hablar de mito y podemos hablar también de otra, de una posibilidad física, ¿no?, material. Pero en el caso de Faucet, él era de la teosofía, había pertenecido a la teosofía. Además, su hermano fue, poca gente lo sabe, eso poco se ha comentado, su hermano fue una especie de ayudante de Elena Blavatsky también. Porque yo me fui justamente a Sri Lanka hace unos años, justamente para seguir la pista un poco de Faucet, porque allí fue donde él se crió, no estuvo viviendo mucho tiempo, y surge la primera conexión de Atlántida de él, surge allí cuando él descubre, ya existía, pero un blanco que era un occidental que descubre un templo todo repleto de elefantes y figuras de elefantes en un territorio desconocido todavía de Ceilán, ¿no? En aquella época Ceilán. Y ahí viene el interés de él por la Atlántida. Y claro, cuando él se encuentra o lee a partir de Richard Burton, el que era, me parece, el abuelo del famoso actor, ¿no? Que era el marido de la Elizabeth Taylor, ¿no? Sí. Pues Richard Burton descubre cuando ese hombre sabía mil idiomas, hablaba portugués perfectamente, mejor que los portugueses, porque sabía de memoria el Lusíadas de Camões, del cual era fan absoluto. Fíjate qué genio, ¿no?, este hombre. Pues Richard Burton descubre un manuscrito llamado simplemente número 512 en la Biblioteca Nacional de Rio de Janeiro, y lo publica su traducción en uno de sus libros de viajes, The Highlands of Brazil. Y en ese libro, claro, lo lee Fauce y se queda mirado porque es una crónica de unos expedicionarios, unos bandeirantes portugueses o mestizos, que en 1754, descubren una ciudad perdida en el interior, los sertões de Bahía, ¿no? Y claro, eso tiene una serie de símbolos, y Faucet empieza a asociar esas construcciones de piedra, que jamás se habían encontrado una ciudad de piedra con esas características un poco, digamos, más ciclópeas, ¿no?, las construcciones, y lo asocia a Atlántida. Y ahí es cuando, bueno, este hombre alucina y tiene que ir a Brasil a buscar esa ciudad perdida. A priori la busca en Bahía, realmente. Yo creo, mi opinión, a partir de investigaciones que hice, que él se calla, él descubre la ciudad perdida de Bahía, que yo creo que sé que es la que él buscaba, que está situada en la Chapada Diamantina, pero después seguramente oye hablar, o puede ser incluso que el mismo Apolinario Flock, su enemigo, ¿no?, su archienemigo, igual se entera que Apolinario estaba buscando una ciudad perdida en Mato Grosso, esa es mi teoría, y él decide buscarla donde no era aparentemente la localización que daba el manuscrito 512, que estaba en Rio de Janeiro, y se va a buscarla en Mato Grosso. Entonces, y ahí desaparece en 1925 con su hijo y un amigo de su hijo. Pues, ¿no?, esa era justamente lo que te iba a preguntar. Tú que has estado siguiendo la pista y has estado investigando un poco todo el camino y la trayectoria que ha llevado Faucet, ¿crees que tuvo un encuentro violento o nos quedamos con la posibilidad de una leyenda bonita de que a lo mejor encontró lo que hemos estado intentando localizar, civilizaciones, ese encuentro mítico con la Atlántida y por eso desapareció? Muy buena pregunta, Silvia. ¿Qué quieres que te conteste primero? ¿La historia bonita o la historia que no es tan bonita y que es muy truculenta? Elige tú. Yo te cuento y a Bruno también, la bonita, digamos, la del sueño. Resulta que existe una sociedad llamada Sociedad Teúrquica de Roncador, creada por un personaje impresionante, que a Bruno le encantará también y a vosotros, llamado Udo Oscar Luckner. Un tipo que creo que era de Suecia, un ciudadano sueco, que llega a Brasil, yo creo que en los años 60, y es un individuo muy culto, que conocía mucho, había leído mucho, y él creía que allí en el Mato Grosso, debajo de la sierra de Roncador, que ese nombre también ya nos dice algo, que es una sierra donde se escuchan extraños ruidos como de truenos, como de movimientos de tierra, él creía que había una civilización subterránea viviendo ahí, descendiente de estos atlantes. Y según este hierofante, él se titulaba, autotitulaba hierofante de esta sociedad teúrgica, que yo llegué a conocer su esposa, su viuda, y llegué a conocer el templo de Ibez, que él creó allí en Barra do Garças, en Mato Grosso, en ese estado tan misterioso de Brasil Central, ahora siendo arrasado por las empresas de cultivo de soja. Pues en ese lugar él creía, y Udo Oscar Lubner creía, que se había refugiado Fawcett o que la habían recogido los habitantes de ese inframundo que serían descendientes de Atlántida y habían que se comunicaban por telepatía, tenían conocimientos místicos extraordinarios y que le enseñaron todo esto a Fawcett, a su hijo y a su compañero. Y que hubiera vivido, atención, Fawcett desaparece en el 1925, pero según Udo Oscar Lubner, él hubiera vivido ahí hasta los 93 años, si no me equivoco, hasta el año 1953, bajo tierra y en esa civilización. Esa es la historia bonita, ¿no? Y pues, ¿ahora queréis saber la otra historia que me contaron? Venga, cuéntanos. Sí. Bueno, entonces, la otra historia me la cuenta un gran explorador, un gran indigenista brasileño, ya fallecido, Orlando Vilas Boas, que no tenía nada que ver con el abducido, ¿eh? Yo también pensaba como que era el que era de ese pariente de Antonio Vilas Boas, el primer abducido de la historia, pero no. Orlando Vilas Boas, este hombre fue el que abrió el frente en los años 40, 50, digamos, el frente de ocupación, de colonización de esa región del Mato Grosso a partir de Barra do Garças, donde estuve. Entonces, este hombre es prácticamente una figura mítica allí en Brasil. Entonces, un día yo le llamé, estando en São Paulo, y porque me había enterado que él había estado con los indios calapalos que le habían contado una historia sobre Fawcett. Y entonces él me contaba por teléfono, me dice, Pablo, yo tengo los huesos de Fawcett debajo de mi cama. Tal cual, ¿eh? Y me dijo. Y después lo vi en un libro, la fotografía, ¿eh? Porque ya al cabo de unos meses moriría de cáncer, Orlando, yo iba a visitarle, pero no fue posible. Y me dijo, yo tengo los huesos de Fawcett. Y como usted los trajo, pues mira, durante una expedición, los años 50, a la región del río Xingu, donde desapareció Fawcett, entré en contacto con los calapalos y como yo tenía prestigio entre los indígenas porque procuraba defenderlos, protegerlos, el jefe de la tribu calapalo me confesó que él mismo había matado a Fawcett y otros miembros de la tribu se habían encargado de matar al hijo y al amigo del hijo. ¿Y por qué motivo? Y una cosa aparentemente banal para nosotros, resulta que Fawcett llevaba cajas con equipos, con material, digamos, teodolitos, para hacer mediciones, y parece que primero ya era muy fino, con mucha, digamos, no era una persona así, digamos, muy simpática a los indígenas, era muy, digamos, tenía cierto ego, o tenía, no era una persona realmente muy agradable para ellos, ¿no? Uh-huh. Y entonces un niño de la tribu empezó a remover cosas, a levantar, a abrir las cajas, mirar qué había dentro, y parece que llegó a romper, si es que llegó, algún instrumento que tenía Fawcett. Y Fawcett le regañó e incluso le pegó al niño. Y eso está muy mal visto entre las comunidades indígenas, pegar a los niños. Allí no pegan a los niños, ¿no? No le dan ningún sopapo, ninguno lo pegan, nada. ¿No? Y entonces parece que fue el estopín, ¿no?, para que realmente los demás miembros de la tribu, entre ellos el jefe de la tribu, ¿no?, el cacique, se encargaran de un mazazo, o sea, con una piedra o con piedras, le rompieron el cráneo, y después, viendo la situación, que se acercaba el hijo y el otro compañero, tuvieron que hacer lo mismo para no dejar testigos. Los enterraron, ¿no?, y de allí mismo, una aldea, y cuando Fawcett llegó, este hombre le contó, eso había pasado muchos años, fueron los años 50, había pasado más de 25 años, y entonces parece que le regaló a Orlando Vilas Boas el esqueleto de este hombre, del coronel Fawcett. Esta, digamos, sería la historia aparentemente real. Triste, ¿no? Final. Del final del coronel Fawcett. Y parece la historia menos bonita, pero también parece la historia más real. Ese final es menos heroico, menos mágico, menos misterioso. Pablo, es un placer conversar contigo, aprender contigo. Has contado durante muchos años, has traído aquí a España los misterios de Brasil, los misterios del Amazonas y los misterios de muchísimos sitios en ese país tan enorme. Nos has acercado mucho a ese pasado tan fantástico, tan mágico, tan misterioso, ese pasado que puede ligar incluso a Brasil, nada más y nada menos que con la Antártida. Pablo, es un placer tenerte aquí, es un placer charlar contigo, y la cantidad de veces que lo volveremos a hacer. ¿Te parece? Lo mismo con vosotros, siempre me encanta poder hablar con vosotros. Un beso, querido. Un beso, un abrazote también, Bruno. Tiempo ahora para Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola, que nos presenta a supervivientes al cáncer que se embarcan dentro de muy poquito en una aventura sin igual al Círculo Polar Ártico. Mujeres con Historia. El próximo 10 de septiembre, 5 mujeres españolas que acaban de superar un cáncer de mama se enfrentan a un viaje muy singular. El reto, alcanzar el mítico paralelo 66 norte del círculo polar ártico. Pero el gran objetivo, además de un premio a su valentía, es conseguir mayor financiación para la investigación y también la detención precoz de esta enfermedad que ataca cuando menos se le espera y que lamentablemente muchas personas no logran superar tras mucho, mucho sufrimiento. Este, por supuesto, no es el caso de nuestras dos heroínas, dos luchadoras que han ganado su particular batalla contra el cáncer de mama. Buenas noches, Natalia Cano. Buenas noches. Y buenas noches, Lourdes Arana. Hola, buenas noches. Una madrileña y la otra pamplónica. Unas chicas súper, súper supervivientes, nunca mejor dicho. Bueno, Lourdes, yo no sé en principio cómo te enteraste tú, en qué momento te enteraste de la enfermedad que tenías y cómo llegaste a afrontarlo. Pues mira, a mí me diagnosticaron un cáncer de mama en 2002, o sea que hace ya 19 años. Entonces yo tenía 36 años y bueno, pues cuando me dieron la noticia, la verdad es que entré en shock, o sea, no me lo podía creer porque jamás hubiera pensado que me podría pasar a mí el tener un cáncer, y menos tan joven. Entonces, bueno, pues lo primero, pues como te digo, fue entrar en shock, decir no puede ser, no me lo creía. Y bueno, pues luego ya pues ya me empecé a sentir, bueno, ya lo entendí y supe que sí, que era real, vamos. Uh-huh. Y bueno, pues entonces luego ya busqué información, porque claro, sobre todo necesitaba información, porque no sabía realmente lo que me estaba pasando, qué iba a ocurrir conmigo, qué iba a cambiar mi vida, qué me iba a influir después de pasar el cáncer, pues que iba a cambiar mi vida. Claro, porque era como una bofetada de realidad, porque además, sí, si no tengo mala información, tú eres entrenadora deportiva y claro, muchas veces pues una de las consecuencias que dicen que se desarrolla el cáncer es cuando no tienes una vida saludable, no tienes una alimentación en condiciones, pero claro, tú deportista, me imagino que cuidando tu alimentación. Yo no sé si había antecedentes en tu familia, que a veces también dicen que la genética pues puede influir. No sé si sería tu caso o no. No, es que en mi caso además no había antecedentes en la familia. Por eso también, como bien has dicho, pues no me lo podía creer, porque era algo mucho más raro. Porque como has dicho, sí, soy una persona que siempre me he cuidado mucho, que he hecho deporte y que me cuidaba mucho en la alimentación, entonces por eso no me costaba tanto creérmelo, ¿no?, y entenderlo. Pero bueno, ocurre, cuando viene y ya está, y hay que afrontarlo, no queda otra. Uh-huh. Sí. Y hay mucha leyenda también del estado anímico, ¿no? Porque muchas veces es como que parece que, no, si tú estás muy feliz, tal, lo llevas fenomenal, y me imagino que habrá momentos de que vosotros estáis dando ánimos a la gente que os quiere, y en otra que dices, mira, dejadme solo porque es que no puedo más. Sí, así es. Hay momentos en que, como dices, pues eso, estás con la gente que quieres y la verdad es que en todo momento te apoyan, están contigo, es increíble cómo te ayudan y cómo, pues eso, cómo te demuestran lo que te quieren, ¿no? En ese momento. Pero son tratamientos muy duros, muy duros. Entonces, es que una quimioterapia, a unas personas peor que a otras, pero por ejemplo en mi caso, pues me sentaba fatal. Los dos días después del tratamiento, pues estaba muy, muy cansada físicamente, pero es que también mentalmente y emocionalmente me venía abajo. Eran dos días que recuerdo de mucha tristeza y, como dices, por mucho que estuviera con gente alrededor, sentía mucha soledad, me sentía muy, muy sola, porque al final era la lucha yo sola con mi cuerpo, entonces es que claro. Estaba sola. Natalia, ¿y tú que eres enfermera? Que habrás visto muchísimos casos, cómo reaccionan las familias. Yo no sé el momento que te lo comunicaron a ti, si tú ya tenías alguna sospecha o te vino también así de golpe, como le pasó a Lourdes. Pues mira, no tenía ninguna sospecha. La verdad es que en ningún momento pensé que la biopsia que me iban a hacer, porque yo me palpé un bulto en el pecho. De aquí quiero decir a todas las mujeres que me escuchan la importancia de la detección precoz. Que la gente se palpe, se autoexplore. Hoy hay muchísima información donde podemos conseguir en el centro de salud, a través de nuestra enfermera, de nuestro médico de cabecera o incluso en internet, ¿no? Y esto es súper importante para que las cosas vayan bien. Entonces, como te he dicho, pues no, yo me noté un bulto y entonces conocí al médico, pensé en todo momento que iba a ser una biopsia negativa, pero no, resultó ser positiva. Y bueno, pues como sanitaria sabía que los tratamientos no iban a ser nada fáciles. Y así fue. Es duro pasar por una quimioterapia, por una radioterapia y bueno, sobre todo es duro ir viendo el deterioro físico que te produce. Pero bueno, poco a poco pues te vas haciendo fuerte y hay que buscar un aliciente por el que levantarte todos los días y levantarte con fuerza y seguir adelante. Y en mi caso, bueno, pues mi aliciente eran mis hijas en ese momento, que para mí eran el motor principal de mi vida. Y bueno, el reto Pelayo-Vida también fue un aliciente para mí. Yo descubrí el reto Pelayo-Vida cuando estaba en pleno tratamiento. Y entonces, bueno, pues me inspiró muchísimo, me dio mucha fuerza para seguir adelante y para decir, jolín, si estas cinco mujeres que han conseguido curarse y han conseguido llegar hasta aquí, pues yo también puedo. Entonces, bueno, ese es el mensaje que queremos transmitir a todas las mujeres que están hoy en día pasando por esto, que la vida sorprende, que la vida es muy bonita, que solo tenemos una y que hay que echarle muchas fuerzas y muchas agallas y luchar. Pues ahí vamos, ahí vamos. Eso es. A esa aventura que vais a emprender este viernes, como estamos diciendo, el 10 de septiembre, que además ya va con ese reto Pelayo-Vida por su séptima edición. Que otros seis grupos de mujeres, como estabas mencionando, han sido ya igual de valientes que vosotras, que además, pues que sois ejemplo, sois un punto de mira de otras personas, de mujeres, de hombres, de incluso niños, que sabemos que hay muchos niños que están sufriendo y están padeciendo igual que lo sufristeis vosotras, que luego me contaréis cómo estáis y ya estáis recuperadas. Pero contadnos, tú has dicho que según estabas con la enfermedad del tratamiento te enteraste del reto. Yo no sé en el caso de Lourdes. Y quiero saber si tuvisteis mucha competencia en el casting de selección o cómo fue aquello. Bueno, pues mira, yo me enteré del reto en unas charlas que se hizo sobre deporte y salud. Entonces, bueno, en esas charlas vinieron tres chicas del reto, de una de la transatlántica y dos chicas de Annapurna. Y bueno, pues en la charla estuvieron hablando pues de la importancia pues del deporte, la salud y cómo en el reto Pelayo-Vida pues dan mucha visibilidad a eso, además de muchas cosas más. Entonces me pareció a mí que era un reto fantástico para poder acceder a él, ya dado que es mi trabajo, mi profesión, Y luego, sobre todo, pues eso, el demostrar la importancia del deporte y una vida saludable, tanto en la prevención como en el tratamiento. Y eso es lo que me animó muchísimo a hacerlo, a presentarme. Uh-huh. Y había muchas peticiones. ¿Cuántas mujeres se han presentado para luego las 5 que habéis sido seleccionadas? ¿Lo sabéis? Pues sí, mira, 337 mujeres. ¡Madre mía! Sí, muy bien. En esta edición son 337 mujeres las que se han presentado, pero lo que es en todos los retos de la llovida, que como bien has dicho, está la 6ª edición, ya se han presentado más de 1.500 mujeres. ¡Qué barbaridad! ¿Qué requisitos os piden, chicas? ¿Tenéis que tener todo muy en regla, me imagino, médicamente? Y además, ¿tenéis que hacer alguna prueba o algo para demostrar que vais a aguantar bien la aventura, el viaje? Bueno, pues el requisito principal es haber pasado un cáncer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí que es cierto que el equipo tiene un médico en el que efectivamente de todos tus informes y pasamos un reconocimiento con nuestros oncólogos y médicos y bueno, para que vean que efectivamente estamos curadas de la enfermedad y que estamos preparadas para hacer esta prueba, ¿no? Para hacer este reto. Pasamos un reconocimiento médico con prueba de esfuerzo. Y nos miran para que, claro, que podamos darlo todo y estar ahí. ¿Cuántos kilómetros vais a recorrer? Y también decidnos que nos acompañan a las 5, porque como habéis dicho, son 5 personas que sois las protagonistas, pero hay un equipo detrás que están ahí detrás de vosotras para cuidaros. ¿Quiénes son? Pues mira, vamos a recorrer más de 2.500 millas. A temperaturas, la verdad es que bastante duras, que creemos que va a ser la parte más dura de este reto, ¿no? Porque vamos a estar en temperaturas entre menos 20 y menos 30 grados bajo cero. ¡Ay, qué calorcito! Vila, ¿verdad? Y bueno, pues en el barco vamos nosotras 5 como expedicionarias, va Diego Fructuoso. Que no sé si le conoceréis o no, supongo que sí, porque bueno, es el entrenador olímpico de la selección española. Uh-huh. Que además este año un orgullo que hemos conseguido medalla. Y bueno, también va Pilar Casares y luego va también un francés y nosotras 5 como tripulación. Gente muy preparada, que ya tiene experiencia. Y cuando lleguéis a destino, tocáis tierra, ponéis la bandera y decir, hemos estado aquí, como hacía, yo que sé, Amundsen y los expedicionarios de los primeros exploradores que llegaban a los polos. ¿Lo sabéis o no? Pues sí. Mira, tierra no llegamos, porque llegamos al círculo polar ártico, al paralelo 66. Correcto. Entonces, claro, el paralelo 66 pues no es tierra, por lo cual llegaremos según el GPS y una vez que lleguemos allá, pues vamos a lanzar al mar una boya con una bandera y demás, para Ajá. marcar de que hemos llegado al paralelo 66, conseguido el reto. Y una vez que volváis y ya con toda esta experiencia cumplida, ¿tenéis así algún sueño que dices, bueno, después de todo lo que he vivido, después de todo lo que he pasado, yo quiero hacer esto? No quiero que pase mucho tiempo sin hacer esto. ¿Hay algo pendiente o de momento lo más que vais a hacer es este reto Pelayo? Bueno, de momento nos centramos en este reto, que para nosotras ya es una prueba de superación bastante grande. La verdad es que pasar por una experiencia como el cáncer ya te hace vivir la vida de otra manera y te hace ver la vida de otra manera. Uh-huh. Entonces yo creo que nuestro reto es seguir viviendo, claro. Seguir viviendo, y eso lo conseguiremos gracias a la investigación y gracias a que se invierta dinero en esto, para que tanto nosotras como otras mujeres que están pasando por esto puedan hacer lo que hemos hecho nosotras. Entonces yo creo que nuestro reto es vivir y vivir. Pues sí, porque además tenemos en España unos científicos y unos médicos estupendos. Bueno, además de Natalia y Lourdes, también están Ana, que es de Valencia, Susana de Málaga y otra Ana de Madrid. ¿Qué tal la convivencia entre vosotras? Porque claro, ahora mismo, bueno, pues estáis tranquilas en Galicia, que vais a salir desde Vigo, pero luego ya cuando estéis en el barco, ¿os lleváis más o menos? ¿Os conocíais de antes? ¿Cómo está la cosa? Bueno, pues la verdad es que nos llevamos de maravilla y estamos convencidas que cuando estemos ya navegando, todavía el equipo se va a hacer más fuerte todavía. No nos conocíamos de antes, nos estuvimos conociendo durante los entrenamientos, hicimos alguna travesía juntas y poco a poco pues eso nos hemos ido conociendo y la verdad es que ya te digo que desde el principio muy bien, ¿eh? Ha habido mucha conexión entre nosotras y nos llevamos fantásticamente bien, todas. Sí. O sea que tenéis cada una alguna función dentro del barco para que todo el mundo trabaje en equipo. Sí, bueno, es que claro, además en el barco, como vamos a estar ayudando a los profesionales, pues cada vamos a hacer guardias de, no sabemos si cada 2-3 horas, bueno, se irá viendo, ¿no?, las guardias. Uh-huh. Y entonces ahí pues vamos a hacer equipos, pero todo el barco, no solo nosotras, sino todos los que estemos, trabajaremos todos en equipo, por supuesto. Bueno, sabéis que Eric Flatini, que es amigo, director y creador del Reto Pelayo, está orgullosísimo de vosotras, de todas sus chicas. Y aunque no para, porque es un culo inquieto, porque hace muchísimas cosas, la verdad es que él siempre dice que lo que más le ilusiona es realizar cada año esta expedición y visibilizar que el cáncer pues se puede superar, que vosotras sois la verdadera prueba de que esto se consigue y sobre todo, pues eso, lo que estamos hablando en todo momento, intentar financiación, intentar lograr financiación para la investigación y sobre todo para hacer, pues eso, intentar localizar prematuramente que una persona pues tiene ese cáncer y llegar a tiempo antes de que se extienda. Yo, chicas, os deseo lo mejor, y os convoco para que me contéis vuestra aventura a la vuelta, a ver cómo ha resultado todo, ¿os parece? Hombre, encantadas de hablar otra vez con vosotros y contaros nuestra experiencia. Bueno, un besazo a las dos, que vais a ser, vamos, unas navegantes totem. Perdona un momentito, sobre todo queremos ser un referente para otras mujeres y demostrar cómo después del cáncer hay vida, se pueden hacer retos de este tipo y que se animen otras mujeres a apuntarse a los siguientes retos, que esto continúa. Por supuesto, muy bien, Natalia, Lourdes, un beso y nos vemos a vuestra vuelta del Círculo Polártico del Paralelo 66. Un beso grande. Muchísimas gracias. Un beso, gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sin lugar a dudas ha sido la noticia más importante de este pasado mes de agosto, que acaba de finalizar la llegada de los talibanes otra vez al poder en Afganistán. Y vuelve la locura, vuelven una serie de normas verdaderamente tremendas, injustas, horribles, especialmente contra las mujeres. Estuvieron en el poder hace algo más de 20 años, han vuelto al poder. Ahora mucha gente ha emigrado, ha salido de allí, de Afganistán, ha salido escandalizada por todo eso que estaba ocurriendo allí. Una de ellas va a estar ahí con nosotros, está con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos y le damos ya la bienvenida. Vino hace unos años a España, es víctima de los talibanes. Ella es Narges Alizadeh. Narges, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Hola. Narges, qué historia, ¿verdad? Que ahora vuelva otra vez el pasado, ese pasado tan horrible. Supongo que tú, como una víctima de los talibanes, has tenido que sentirte fatal al ver que se volvía la casilla de salida, que lo que se había avanzado se ha vuelto a retroceder. Sí, la verdad es horrible, es una pesadilla. Ahora Afganistán se ha convertido en un lugar extremadamente peligroso para ser mujer y minoría etnia hazara. La verdad, nosotros, los afganos, hemos visto otra vez el infierno en este mundo. La segunda vez. Tú estás en Barcelona con tu marido, con tu hijo, que también estamos escuchando. Estás desde hace algunos años. ¿Cómo ha sido tu vida en España? ¿Cómo llegaste? ¿Qué te pasó allí con los talibanes? Y luego, ¿cómo ha sido tu asentamiento en nuestro país? Yo, desde hace 3 años que yo vivo en Barcelona con mi marido, y yo llegué con agrupación familiar. Mi padre es de etnia hazara y mi madre es pashtun. Y ellos no dejaron que se casó con un hazara. Ajá. Y que mi padre trabajó por con comunista y por estas razones Talibán y Mujahedin dicen que es mejor que o querían que matara a mi padre y no dejan que yo un día se casó con un Hazara, otra etnia. Yo tengo un amargo recuerdo que me pasó que por un ataque terrorista en mi casa empezó todos mis problemas de nuestra familia. Y por eso huimos de Afganistán a Irán. Tu esposo, lo has mencionado en alguna ocasión, también está con nosotros, nos está escuchando. Él lleva la Asociación de Afganos y Catalanes en nuestro país. Él es Basir Escandari. Basir, ¿estás ahí, no? Sí, estoy aquí. Basir, tremendo lo que ha vuelto, lo que decía Anarías hace un segundo, que se ha vuelto un poco al comienzo. Parece que no ha servido de nada estos 20 años porque los talibanes han vuelto al poder allí. La verdad, porque es culpa de, creo que de Estados Unidos, porque dejaron así el pueblo afganistán en manos de los talibanes, y el talibán vuelve más loco y más poderoso y más peligroso en Afganistán. Ellos reciben todas ayudas de comunidad internacional y comparten con los talibanes. Lo que es terrible y parece que hoy casi ciencia ficción es que en los inicios del siglo XX hubiera más libertad para todos los afganos y sobre todo para las mujeres, y ahora en pleno siglo XXI resulta que volvemos a como si no hubiese existido nada, porque creo que en 1964 se logró que votaran las mujeres y lo hicieron democráticamente y estaban con la ayuda del régimen comunista. Incluso cuando la invasión soviética también las mujeres tenían opción a estar hablando en el parlamento, tenían voz. Pero claro, vosotros que habéis vivido un poco este cambio tan radical y tan terrible, para intentar volver a vuestro país, con este bebé tan precioso que tenéis, ¿os planteáis algún día volver y llegar a tener esa libertad que habéis perdido? Seguro, porque Afganistán es nuestro país y el país es madre, ¿no? Entonces siempre pensamos para nuestro país, ojalá que vuelva Afganistán, que la comunidad internacional ayuda a los afganos, al pueblo de Afganistán, porque no olviden Afganistán, no dejan Afganistán en manos de un grupo radical, el racismo de una etnia y un grupo terrorista que tiene relación con todos los terroristas en el mundo. Sabes que ellos otra vez empiezan a genocidios y matan otras minorías étnicas, que ahora, por ejemplo, en moneda de Afganistán ponen todo letra, todos en pashto, en todos papeles oficiales ponen de letra pashto, están eliminando nuestra cultura en Afganistán, porque 60% los afganos hablan Dari, o persa. Están eliminando nuestro idioma, nuestra cultura, están empezando. No sé si has tenido contacto con familiares, mujeres o amigas que tú tengas en Afganistán que te hayan podido decir en qué situación están ahora mismo. Yo tengo contacto con ellas. Ellas, la verdad, ahora todas las mujeres están escondidas en sus casas. Sabes que los talibanes han arrebatado los derechos fundamentales de las mujeres. Los talibanes, hay 29 prohibiciones que las mujeres deberían cumplir. ahora es horrible la situación de las mujeres en Afganistán. Hemos escuchado, estamos escuchando durante toda la entrevista a vuestro niño, a vuestro hijo, al regalo que nos habréis traído en nuestro país, un regalo fantástico. Gracias. Pide disculpas por despertarlo, pedimos disculpas. ¿Cómo se llama? Elena. Es una peque, es una niña. Sí, ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Has dicho? 4 meses. Jolines, oye, mil gracias por estar con nosotros. Mil gracias por tener a Elena aquí, por ser una más con nosotros, y vamos a luchar entre todos porque tengáis una vida digna en Afganistán. Narges, Basir, mil gracias a los dos. Un beso a los tres. Muchas gracias. Hasta aquí el primer fin de semana de esta nueva temporada en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, en la que os tenéis que quedar porque llegan muchas cosas. Llega Radio Estadio ahora mismo, luego más de uno, y toda la semana aquí en Onda Cero. Aquí estaremos también a partir del próximo sábado por la noche a la 1 de la madrugada. Gracias.